llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. What's up, man? Aficionados a la lucha libre, estamos completamente en vivo, son las 2 de la tarde con 5 minutos y muy contentos de llevar la información luchística. Hoy mucha lucha esta semana y este fin de semana hay bastante lucha aquí en Guadalajara, estamos muy contentos. Saludo a mi equipo de trabajo, primero las damas, ahorita Jenny, ahora sí no me voy a equivocar. Buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, recuerden, estamos al aire y nuestras redes sociales son Super Espacio Libre en Facebook o nuestra fanpage Super Libre todo junto. Así es. Bueno, ya saludamos a Jenny. Saludo a Alejandro Espinosa, el pariente más incómodo de la radio. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un domingo más de Lucha Libre. Ya estamos aquí listísimos. Hay buen ambiente aquí en la cabina hoy. Sí, es la vibra, buena vibra. Bueno, siempre hay buena vibra, pero hoy hay buen ambiente. Como que todos andamos muy contentos. Exactamente, estamos muy contentos. Y Tavo Cortés que viene también muy contento, mira. Llegando carrereado de la Arena Coliseo. Y es que, bueno, como todos saben, hay una función especial para el comedor de los hospitales civiles. Y bueno, mucha gente, parece que hubo buena respuesta de la gente. Qué bueno. Y muy buenas luchas, platicaremos en un momento más. Muy buenas luchas las que acabamos de ver. Bueno, allá anda, me imagino. Se quedó Paco Espinosa, sí, a ver las luchas. Pero nunca trae entrevistas, nomás hay, no hace ni entrevista. Faltan todavía tres luchas. Es que lo hacen enojar. ¿A poco? Si él nunca se enoja. Imagínate que y nunca le pasa nada, tampoco. Sí, de hecho, estábamos ubicados ahí en la zona del palco, de hecho, de transmisión. Este se ve mejor de ahí las luchas. Muy buenas luchas, ahorita platicaremos un poco de eso. Paco Tragedias, dice por ahí. Pero vamos allá. Paco Tragedias. Bueno, y ya está, en controles Javier Saizar, como siempre, muy profesional. ¿Conocido cómo? Eddie Monster, que ya tengo ya seguidores. A ver, pero ¿tiene que ser doble? Sí, así doble. No, o sea, no es... Eddie Monster. Saludos a la hija de la señorita Jenny, que vaya que ya me está alguien que me está siguiendo Alana. Mis pasos. ¿Cómo se llama? ¿Alana? Alana. Sí, Alana. Al rato lo vamos a traer para que lo diga en vivo, porque le sale muy bien, la verdad, de Tequila Zapatillo. Saludos a Daniel Cruz. Bueno, déjame mandarle un saludo a mi hijo Salvador Macías, mejor conocido en el mundo luchístico como Chavita Macías, que anda de compras ahorita en el tianguis y que al rato va a tener visita de los de Machingón ahí en su casa, fíjate. Ah, Machingón, por eso pues entramos con esa rolita. Por eso entramos con esa rola, entonces va a estar en su casa viviendo el partido de un equipo de albañiles, yo no sé cuál será ese. Ah, son los albañiles. Oye, las Chivas, sí. Las Chivas. Estamos a un punto. ¿Lanzaste? a un punto de entrar en zona de calificación y el Atlas en último lugar porque ganaron los Dorados. No sé, yo de eso no sé. Último yo. Lugar, no les da pena. Y luego Tavo comete la osadía de ponerse su camisa del Atlas. Es que los en las buenas y en las malas, ¿no, Tavo? En las buenas y en las malas. Viene de hecho, yo pensé que habíamos empatado, pero sí, pues en las buenas y en las malas. Debería darte pena portar esa playera, Tavo, por favor. No, Tavo, vienes bien, vienes muy bien. Gente, si alguien de ahí quiere donar una playera para que Tavo... Ahí está la furia, mira. Que pasen y dejen una playerita para Tavo. ¿Qué talla eres, Tavo? No, soy del 42. 42. ¿Eso qué? Está medio chonchito. Medio, bueno. Dicen que cuando lucha Knut, él se desaparece. ¿Sabes? De hecho, ahorita otra de las notas parece que se lesionó el gran Knut. ¿Viene lesionado entonces? No, el gran Knut. Y que vamos a ver que ojalá no sea de riesgo. Una caída muy simple, pero algo pasó, como que se le movió la base y se lesiona el brazo y se lo llevaron a la enfermería. Sale entre aplausos de la gente, una muy buen ambiente también en la Arena del Coliseo. Ojalá no sea nada de cuidado. ¿Entre cuánto lo cargarían? Pues está muy pesado. Oye, no, salió por caminando bueno. Nada más el brazo, parece que fuera de lugar. Bueno. Oye, entonces ahí ya termina la incógnita de la gente, ¿verdad? Que no es con Octavio. La que no es Tavo. Porque Tavo anda con sus brazos normal. Oye, bueno. Bueno, entonces recuerden, saludos a Chavita Macías que está escuchando transmisión de Super Libre y a toda su familia, a mi nieto y a Laura, a toda la familia le mandamos un fuerte abrazo de oso, ¿verdad? Tavo Cortés. Así es, un abrazo. Un abrazo de oso, pero bien sabroso. Bien sabroso. ¿Cómo dices? Bueno, vamos a ir a las acciones y bueno, no llega Venegas, los invitados que iban a ser Octavio Cortés. De hecho, teníamos invitados a la Sangre Dorada. No ha llegado ni Paco Venegas, así que debo sospechar que están atorados en el tráfico. ¿O se les atravesó un 24? ¿Cómo que los tienen? ¿Se los tiene? Atravesó un 24. Yo creo que se les atravesó un 24. ¿En la ruta 24? Sí, claro, claro, claro. Claro. Sí, sí, claro. No, a ver, ¿cómo que toman? Sí, ni toman, no. A ver, ¿cómo que se los tienen atorados en el tráfico? Eso se oye feo. No, bueno, sí, bueno. Mejor vamos a... ¿Y que se los atravesó quién? Oye... bueno, mientras tanto hay que recordar, Octavio, antes de ir a la primera pausa, que se cumplieron 30 años de la muerte del Solitario. Así es, un luchador en plenitud. Luchadorazo, Para muchos el mejor de todos los tiempos. Yo te soy sincero, Botamán, no me tocó ver luchar al Solitario. Las referencias que tengo solamente son videos y no hay muchos. En realidad son pocos del Solitario. Pero para muchos es el mejor de todos los tiempos. Todo luchadorazo. Y murió joven. Muy joven, muy joven. Y la verdad, aplicaba la Filomena espectacularmente. Así es, un luchador que hizo historia, ¿no? Como dicen, con letras de oro. Sí, además era muy especial en su forma de vestir y todo, muy elegante el señor, decían, gente dicha como por el satánico, que una vez le tocó ver, él iba atrás de él, en pleno México, ahí en pleno centro, cruzó una avenida y el tráfico se paró para verlo, fíjate la personalidad que tenía el solitario. Así es. Un luchadorazo. Es algo de lo que tienen que tener los luchadores. Personalidad y esa proyección escénica que en el ring vaya tanto pues tienen que tener para poder impactar al público. Así es, y hablando de cosas tristes, también un abrazo a Pancho la Araña Atómica y a su hijo Mosco X-Fly, que desgraciadamente para el Mosco, pues su señora madre murió, y para el Panchito, su esposa. Un fuerte abrazo de oso, ¿no? Así es, un triste deceso para la familia de la lucha libre, y pues desde aquí un abrazo para Juan X-Fly. Sí, quisimos ir, pero no, pues al final nadie nos supo decir dónde estaba. Así es, tratamos también nosotros de investigar. Como que quisimos que fuera privado eso. Ajá, en ese momento no pudimos, y llegó el momento en que pensé lo mismo que dices tú, Botamán. Dije, bueno, si no hay mucho rumor de la familia luchística, tal vez es porque quieran mantenerse en privado, así que se respeta. Y bueno, pues desde aquí un sentido pésame a Juan Mosco. Así, exactamente. Y también, pues cumplió años Iván el Bronco, de que falleció también en la semana. ¿Te acuerdas, Iván? No, no te acuerdas de Iván el Bronco. A mí es que, de hecho, a Iván el Bronco no me tocó verlo luchar, pero sí me tocó conocerlo en su momento. Luchadorazo. Sí, tipo terrible, Alejandro. Sí, barbón y el pelo largo en aquel tiempo. Iván el Bronco también. Así es, Iván el Bronco, un excelente luchador, rudísimo también. Sí. Formado aquí en la Arena Coliseo. Que de hecho, en su momento, yo iba con una de sus hijas, visitaba una de sus hijas. Ah, ¿cómo estaba? Por eso ibas entonces, Tavo. Sí, en realidad por eso conozco a don Iván el Bronco. ¿Quién lo viera, el Tavo? En su momento, de hecho, un detalle significativo de Iván el Bronco, él me platicaba mucho sus historias de cuando él salía de doble, le llaman Stoneman, con Lou Ferrigno, el que hacía Hulk, en la serie televisiva de Hulk, y siempre lo dudé, y siempre me decía, no, mira, Tavo, ahora que tenga chance de revisar mis cosas, vas a ver, y ahora que tenga chance de revisar mis cosas, te voy a demostrar que es cierto, y ándale, Botamán, que un día, de tantos que fui a visitar a la muchacha, me saca las fotos y saca el cartel, y en efecto era una gira de Cepillín, del circo de Cepillín, cuando Cepillín era la cosa grande en la televisión, sí, sí, sí. Y que se daban el lujo de traer a Lu Ferrigno para sus shows, y en efecto salía Iván el Bronco como villano de Lu Ferrigno cuando se transformaba en Hulk, y me sorprendí mucho porque, como digo, me tragué mis palabras, y un detalle muy padre, me regaló esa foto. Esa foto la conservo todavía, donde él está haciendo fuerzas en contra de la humanidad de un gigantesco Lu Ferrigno. Así que pues un saludo a la gente de... A la familia de Iván el Bronco y a ella también. Bueno, y hoy domingo 10 de abril en la Arena Coliseo, Tritón, Esfinge y el Gallo contra Sansón, Cuatrero y Forastero. En la semifinal, Divino, Vaquero Junior y Magnum contra Mr. Trueno, Rey Trueno y Spectrum. En el evento especial, mano a mano, Mágico contra Sádico, y además Fugaz y Randy, que sabe quién será Randy, contra Carlos Rogi y Mr. Apolo. En la primera, Rey Halcón y Capitán Cobra contra Mr. Brisa, y Diplomático. Mr. Risa, ¿cómo es Mr. que Risa? No veo aquí bien. Qué manchado eres, Botamán. Bueno, no, es que no veo, entonces aquí no está medio manchado el programa. Ok. Y bueno, entonces es el... Están al aire, ¿eh? Acuérdense que están al aire. Y es que entraron los muchachos, para la gente que, bueno, llegaron, no, pues ya están aquí. Están llegando los invitados de lujo, Super Libre, La Sangre Dorada. Sí, vamos a hablar con ellos. Vamos a platicar con ellos, pero así que con tu comentario, Botamán. No, pues es simplemente cartel de esta arena Coliseo y Medrano 67, para que se comuniquen con nosotros y les pregunten lo que quieran a estos muchachones, que ya llegó con Venegas, pero pues yo dije que el requisito para la entrevista era algo, y yo no veo nada. Yo ¿Qué, no veo... ¿Qué ahorita? El panadero con el pan. ¿Quién quería la concha? ¿Quién quería la concha? A ver. En Argentina. Ah, bueno, no sé. Bueno, llegó Paco Venegas, seis con Venegas. Es que me traje los invitados, Botamán. Buenas tardes a todos y a los que nos escuchan. Bueno, muy bien, vamos a platicar. ¿Sé que tengo el papá? ¿No puedo venir o qué? Pues mira, la verdad no tuvimos chance de hacerle la invitación, pero... ¡Qué malos son! Es que la verdad el trabajo andamos en friega. Bueno, no lo vimos, ni un minuto para una llamadita. Papá, vente, ¿no? Bueno, vamos a la primera pausa comercial. Tenemos cortesías para hoy domingo y para el próximo martes. Y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo y servidor Pepe Aguayo para invitarlos al mejor programa de lucha libre, Super Libre, aquí en Canal 58. Habla Ricardo Anaya. Hoy México no va por el camino correcto. La inseguridad y la falta de oportunidades son el resultado del mal gobierno. En el PAN estamos convencidos de que con trabajo, con honestidad, con valores, podemos hacer de México un mejor país. Podemos mejorar las cosas. Y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Señora, la llamamos porque su hijo tiene un problema de bullying. ¡Ay, no! ¿Quién lo está molestando? No, señora. Su hijo es quien abusa de los demás. Necesita tomar medidas para acabar con esa conducta. El acoso escolar o bullying es un enemigo que nos pega a todos. Fomentemos en nuestros hijos la confianza con los padres y maestros, el respeto y el buen trato a los demás. Borremos el acoso escolar de nuestra vida. DIF Nacional. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Pequeño Platino los invita a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Regresamos a Medrano 67 y antes de saludar a nuestros invitados, dice, mal amigo, dice, acuérdese que por lo menos una mención de gran ídolo de Oro Solitario, ya la mencionamos. El martes casi me tocó un beso de Jenny y Alejandro, salpican de tanto amor. Dice Ramón de la. ¿Quién dice? Ramoncito, pues ahí se besan delante de Ramoncito. Si me paré enfrente de él, en cuanto me viera. Dijeron, miren, él es Ramón del Ángel, dije, ah, permíteme. ya pues. Así. Bueno, ahora sí, nuestros invitados, ahora sí, presenten los compañeros. Bueno, de entrada, ellos son herederos del Dorado, de entrada quiero aclarar eso, la sangre dorada está aquí con nosotros, acabamos de ver una gran contienda ahí en este evento de Muchas Luchas contra Caraluchas, y bueno, la verdad es que me da mucho gusto verlos aquí, buenos amigos también de la producción, buenos amigos de nosotros, de Paco y de un servidor, y bueno, pues qué padre que estén por aquí, Dorado Junior primero. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, la verdad es un honor estar aquí en este programa, ya ahora sí como pareja, con la sangre dorada, y como lo dices, grandes amigos aquí, Venegas, tú Octavio, el señor Botamán también, muchas gracias y un honor estar aquí. Y Sangre Fría Junior, el original. Así es, ha habido muchas imitaciones, pero pues, yo soy el original, aquí estamos, un honor de estar aquí en su programa, muchas gracias por la invitación, y pues ahora sí, la primera entrevista como Sangre Dorada, que ya va casi un año de este concepto, y que pues al parecer la gente nos ha agarrado bien. Hay que recordar que el señor Dorado Senior fue Sangre Fría 2, de aquí es que su hijo es Sangre Fría Junior, y hay un Sangre Fría por allá por el Estado de México, pero ese no tiene el permiso de usar el personaje. Sí, así es, es un problema los clones y todo, la usurpación de nombres. Sí, mi papá fue Sangre Fría 2, mucha gente a lo mejor no lo sabe, él fue en los años 80s, a principios de los 90s, y pues ahí vamos, ahí tratando de que esas copias se vayan acabando, ¿no? Porque se ha habido en Mexicali, en Tijuana, ahorita en el Estado de México, y pues ahí. Oye, un problema. Para esta onda de los derechos de autor y todo, ¿ustedes registran su personaje en derechos de autor, todo legal, y aún así surgen otros nombres? Sí, mira, por ejemplo, el nombre de Sangre Fría se le dieron todos los derechos a mi papá en la Comisión del Distrito Federal. Es por eso que este señor que dice que es Sangre Fría, luego dice Sangre Fría Junior, no se pone de acuerdo, pero él solo lucha en el Estado de México porque en el Distrito Federal no puede. Pero ese registro solamente ante Comisión de Lucha Libre, ¿no lo registran como marca en derechos de autor y todo eso? Pues mira, desgraciadamente la cultura de los derechos de autor pues no está muy... muy entre todos los compañeros. Yo creo que la ignorancia es un enemigo, que por eso se da mucho este fenómeno, pero en lo personal pues mi papá ha sido reconocido como el Dorado, por eso no ha habido ningún problema, pero como Sangre Fría sí ha habido más conflicto. Y pues muchos problemas, ¿no? Yo creo que si registraran como marca, costaría alrededor de $2,000 el registro, y creo que así podrían evitar mucho problema de clones y de... Sí, todo. Así es, yo creo que sería concientizar a todos los compañeros a que registren, ¿no? Más que nada, la orientación para que se animen a ir, es una pequeña inversión, como tú dices, uh-huh. Pero pues ya tienes tu patrimonio y es lo que tú construyes como luchador, tu nombre. Claro, y tanto problema que hay de las empresas que se quieren adueñar del nombre y todo eso, yo creo que tú te registras como marca, lo registras y ya no hay quien te lo quite. Sí, así es un respaldo, ¿no? Yo creo que ya si quieres entrar a una empresa, pues ya de antemano tienes tú la propiedad de tu nombre, y ya si te quieren trabajar con otro, pues ya ahora sí uh-huh. Es decisión de tuya, ¿no? ¿Tú nunca has buscado a la persona que usa el nombre en el Estado de México? Y aquí el problema viene porque antes del Dorado ya había habido un Sangre Fría que pierde la máscara. De hecho, él pierde la máscara y sin máscara autoriza años después a este señor que en el Estado de México... Y lo peor, él dice que es el original porque tiene la autorización verbal, nada más creo, sí, del señor. Sí, así es. ¿No? El señor Román Zacarías fue el primer Sangre Fría. Eso no nadie le va a quitar el... Uh-huh. La historia está escrita, él escribió su propia historia, aunque fue corta. Sí, pues pero traía una temática de que si perdía una lucha, perdía la máscara. Pues. Exacto, entonces pues el señor equivocadamente, no sé si se le olvidó algo, está engañando a la gente, ¿no? Porque él perdió todo, él cedió los derechos en comisión, estaba mi papá, estaba el señor Román ante el señor comisionado en turno, y se dio los derechos, ahora no sé, se le olvida, a veces pone la del Sangre Fría, luego la del Hermano Muerte, luego no sé, o sea, no se decide el señor cuál identidad tomar. Sí, después había un juez y le hizo la de Román el Bárbaro, ¿no? Sí, algo así es, como Román Lucho sin máscara, sí. Como Román el Bárbaro. Y bueno, pues en efecto tienes la razón. O sea, la historia no la quita, él fue el primer Sangre Fría, pero utilizaba una temática, de hecho era idea de una revista muy popular en aquel entonces, que él apostaba a la máscara en cada lucha que daba. Así que pues en cuanto perdió una lucha tenía que dejar la máscara. Una temática bastante rara, así que pues la historia como enmascarado pues obviamente es muy corta. Es muy, muy corta. Tú tienes los derechos de la segunda versión de este, y algo que me consta es que tiene los papeles en regla. Sí. Por lo que este muchacho no lucha en el Distrito Federal. Sí, así es. Incluso tú me ayudaste a hacer un reportaje, sí, en Box y Lucha. Se presentó la licencia, se presentaron los papeles, pero pasó, creyó que pasó el tiempo y me olvidé, pero no. Y hace poquito acabo de ver que volvió, pero bueno, vamos a tratar de hablar. Sí, se llaman y si los no, ahora se, así es. Un concepto bastante. Se sangre, ¿cómo se llama? Sangre roja, algo. Oye, así. Y se llaman los sangrones. Y también mucho cuidado, porque igual si alguien más registra el nombre como marca y tú no lo tienes registrado, también ahí te puedes meter problemas. Sí, vamos a ver esos términos legales que... Digo, para todos los luchadores. Poca gente quiere meterse en eso, ¿no? Pero yo creo que sí va a ser necesario porque... Pues ahora sí que esto es de herencia. Yo veía a mi papá luchar con el nombre de Sangre Fría aquí en la Coliseo, no me dejarán mentir, hubo una rivalidad con Blue Demon en los noventas, tenemos videos, y a mí me gustaba mucho el personaje porque era rudo, entonces es parte de mi personalidad, creo que le he dado el toque propio al personaje, y no se me hace justo que algún... Bueno, es que mucha gente tiene, muchos luchadores, sobre todo en México, tienen la creencia que el nombre hace al luchador, pero no, el luchador hace al nombre. En lo personal, a mí me ha costado muchísimo trabajo picar piedra, incluso seguimos haciéndolo, nadie nos ha regalado nada, y ahí está la prueba de que aunque traigo un hombre que tiene su historia, pero eso no me va a hacer el luchador, si no, yo no me preparo, yo no entreno, yo no le doy el gimnasio, pues no tiene caso, ¿verdad? No es una fórmula que resulte. Y un hombre que en realidad no ha pisado la arena Coliseo del Distrito Federal, ni ha pisado ninguna de las arenas grandes que has pisado tú, tengo entendido, alumno de Satánico, ¿no? Alumnos del Satánico ambos, ¿no? Sí, así es. Así somos hechos en la Coliseo, desde la lucha olímpica con el profe Cochís. Nos aventamos 3 añitos de olímpica, ya después pasamos a entrenar profesional con el Satánico, así que tenemos la escuela coliseína. Bueno, pues yo de entrada siempre me he sentido muy orgulloso del camino de los muchachos. En su momento, que cuando pasó este detalle del nombre con esta persona que lo estaba utilizando en el Estado de México, porque no lo usa, no lo puede utilizar en el Distrito Federal, tu padre nos comentaba que si algo él podía jactarse es de que había luchado en las grandes empresas, bueno, en la gran empresa, que él era agente del Consejo Mundial, y que pues en efecto también tú tienes la escuela, y que este señor que está portando el nombre que ahora en el Estado de México, pues no pudiera, de entrada es mucho más grande que tú eres joven. El señor ya es un veterano, sí, de los cuadriláteros, ¿no? Y de entrada ya ahorita no podría igualar tu carrera, menos lo que te falte a ti. No, pues mira, ahorita no considero que... Ha sido buena mi carrera, ha sido un buen inicio, se han abierto muchas puertas, pero sobre todo el lado independiente, que es lo que nos estaba acomodando. No descarto en alguna posibilidad de llegar otra vez a la empresa, porque pues fue nuestra casa, ¿no? Y desgraciadamente... Se nos cerró la puerta, pero pues bueno, cuando se cierran puertas se abre una ventana, entonces hay que aprovecharlo. Este señor, desconozco su carrera, su trayectoria, si hubiera tenido otro nombre, pero sí, yo creo que es muy difícil, porque sobre todo de antemano el señor Fantasma conoce a mi papá, sabe que usó ese nombre, y por eso vaya no... que sí lo conoce. Sí, claro, no, él fue su verdugo. Fue su verdugo. Vaya que su historia aparte. Sí. Entonces, pues sí, a ver qué se soluciona. Y es un hecho que en Distrito Federal no le dan licencia a cualquiera. A mí algo cuando tienen un... que me llama la atención es, ahorita me lo contestaste en el comentario anterior, tú dices que te gustaba el nombre en su momento, y él era una de las preguntas que quería hacer. Yo había pensado que cuando los debutaran, porque los conozco desde que estaban más chavos, los iban a debutar como Dorado 1 y 2. Me sorprendí cuando decidiste retomar el otro nombre de tu padre. Yo pensé que iban a ser Dorado 1 y Dorado 2, o Dorado Junior y el hijo del Dorado, no sé. Lo clásico, que son el hijo y el Junior. Sí, mira, la verdad fue un caso muy extraño, porque en lo general mi hermano, bueno, muy poca gente sabe que, bueno, ahorita ya con lo de Sangre Dorada ya saben que somos hermanos, pero antes no sabían. De hecho, cuando iniciamos nos ponían mucho en contra. Él siempre ha sido con esa personalidad. Yo soy una persona más tranquila, y siempre me llamó la atención el de Dorado, ¿no? Nunca tuve la oportunidad de verlo luchar como Dorado, pero como que me llamaba, no sé, como que sentí que era para mí, ¿no? Entonces, sí, la verdad nunca hubo así como una opción de que nos dijeran, no, pues tú vas a estar con tal nombre, pero sí hubiera, muchos nos decían, no, pues ¿por qué no siguen la línea de Dorado y Orión, no? Porque pues era, Orión era mi tío, y pues dijeron, ¿por qué no seguirla, no? La pareja que hacían mi papá y mi tío en aquellos tiempos. Pero cada quien quiso hacer su propia historia, ¿no? De acuerdo a su personalidad. Pero curiosamente, con esto de la sangre dorada, que un aficionado fue el que, la verdad, fue el que nos dio la idea del nombre, se juntó el lado bueno, que es como el lado técnico. El lado científico con el lado. Ajá, mismo. Con el lado rudo. Entonces es una mezcla de rudeza y de técnica. Y yo siento que eso es lo que nos hace una pareja diferente, ¿no? Pues lucha de tanto de rudos como técnicos. Claro, tenemos las dos escuelas. De hecho, el Dorado fue campeón rudo, cosa curiosa, haciendo. Sí, así es. Decíamos que era el técnico más rudo. Así o es. O el rudo más técnico. Sí, hay veces que la gente me abuchea, hay veces que me aplauden, pero no importa, ¿no? La entrega es la misma, el estilo es el mismo, y tengo las dos escuelas, ya lo he dicho, la gente no sabe cuándo va a haber el lado técnico y cuándo va a haber el lado rudo, ¿no? Entonces, es lo que siento que nos caracteriza como parejas, ¿no? Además de que, bueno, tratamos de combinar los equipos en una presentación con Chilanga Mask, porque mucha gente no lo sabe, nosotros somos hermanos gemelos, entonces no hay gemelos en la lucha libre. Solamente los gemelos Diablo. Entonces, actualmente creo que... Los gemelos fantásticos que duraron muy poco en la Naucalpan, sí. Eran unos fregonazos, ¿sabe por qué se habrán retirado? Pero pues todavía andan ahí en Toluca. Ajá, pero no, como que no les faltó algo para despuntar, ¿no? Pero pues nosotros queremos como retomar ese concepto, ¿no? Y pues más que nada... Sí, incluso nos tocó contra los Fulgores aquí en Chilanga más cuando fue en la Roberto Paz, pues ahí hice mi artimaña, ¿no? Y nos cambiamos. Yo ya estaba eliminado, traíamos el mismo equipo, de sí, hecho, así. Y entonces yo ya estaba eliminado, ya. Veo que castigaron a mi hermano, ya nos iban a robar la lucha, y que lo bajo, me pongo yo y le hice un paquetito y nos llevamos la lucha. No fue la mejor manera de ganar, pero así lo hacían los gemelos Diablos. Sí. Así es, hay que aprovechar. Y ¿no? La gente no se dio cuenta, no en el momento no se sacaron de onda, pero pues creo que son artimañas y colmillo que la rudeza da y la técnica da. Es lo que tú lo aportas al claro, equipo, claro, ¿no? Y también sé otro lado. Sé la lucha técnica y manejo las, pero lo mío es lo rudo y es lo que sí, más el finisher es genial. Fuimos al evento de Cara Lucha contra Mucha Lucha y la verdad es que nos emocionamos. La manera de terminar la contienda fue espectacular. ¿Fans del wrestler o de la Oscar Foundation? ¿Cuál? El de finisher. Ah, mira, no, no, al de la, no. Al de la Fundación Hart. No, mira. Mira, este castigo nosotros lo bautizamos como el Boom Lay Boom. Es una mezcla de un azotón, un bombazo en la espalda y un bombazo. Y desnucadora. Para toque de espalda. De hecho, en he manejado ese concepto del Boom Lay Boom. Es un castigo que ya nos ha dado algunas victorias. Muy importantes y que la gente poco a poco se va a dar cuenta de que es un castigo letal, ¿no? Para los rivales. Sí, les tocaba con Guasón y Magnético, que bueno, traían buena reputación en este concepto de muchas luchas, que han tenido buenas oportunidades, y la verdad es que yo disfruté mucho la lucha, muy padre. Ellos son de Cara Lucha, todavía, del DF. Ah, sí, es cierto. Los de muchas luchas son ellos. Y la verdad es que fue de las que yo vi, porque nos fuimos temprano, se estaba acabando, se me iba atrasado el evento, fue la que más me gustó. Felicidades. Muchas gracias. La verdad es que cada vez nos estamos más acoplados y estamos demostrando nuevos castigos, nuevas combinaciones que tenemos, ¿no?, en mente y que poco a poco nos han ido dando resultados. Bueno. ¿Qué metas tienen a corto plazo? ¿Qué quieren hacer en el corto plazo? Sí, mira, ahorita estamos agarrando todas las oportunidades que se nos han dado, sobre todo alguien que ha confiado mucho en nosotros, pues el señor Chilanga Más, Luis López, nos ha dado la oportunidad ya de ir allá con la gente, que es un público bastante difícil. Nos ha ido bien, y seguir aprovechando, no sé, viene Cucaralucha. Yo, la verdad, honestamente, yo quisiera enfrentarme a luchadores como los Criminals, como la Resistencia. Yo creo que estamos capacitados, nuestro estilo recio va con el de ellos, y sí nos gustaría abrir camino allá en el DF. Ya nada con los Fulgores, no hay máscaras con los Fulgores. Mira, eso ya poco a poco, bueno, se dio que nos derrotaron en el aniversario. La rivalidad sigue, no sé si vaya a ser aquí, si vaya a ser en su casa, pero tenemos la mente acabar con ellos, ¿no? Y en cuanto aquí a Guadalajara, nos gustaría enfrentar a los grandes equipos que hay aquí, hay muy buenas parejas, está la Legión, están en la Arena Jalisco, hay luchadores buenos, en la Roberto Paz hay otros equipos, entonces estamos abiertos a enfrentar a cualquier rival, ¿no? Es nuestra meta a corto plazo. Muy bien, antes de ir a la pausa, decía una pregunta, les preguntas, ¿por qué a su papá le decían la salchicha? Hubiera ido, su papá es buena onda. Ah, sí, mira, no, pues es que él siempre ha sido, bueno, la historia que nos ha contado es que él siempre ha sido muy alto y muy delgado. Era muy delgado. Entonces parecía salchicha y así se le quedó desde joven. Sí, no. Ya hasta ahorita. De hecho, a mí cuando seguido me toca compartir vestidor con ex compañeros de mi papá, me dicen la salchichita. Pues dicen la salchichita. Está heredando. Y acá dice que también los gemelos Brennan también. Eso no era luchador. Fueron improvisados por Triple A solo para algunas fechas. ¿Ya oíste, pero Ramón? No puede ser luchador. También entraron, se quedaron, ¿no? Pero sí, no eran luchadores, pero. No eran luchadores. Pero sí lo recuerda mucho la gente. Bueno, muy bien, vamos a ir a la pausa, 36-13-27-27, 36-13-30-88, siga participando y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigo? Les habla el hijo del rey de Jalisco, Rayman, solo para invitarlos a su mejor programa de lucha libre, Super Libre, solo por Canal 58. Dile que la quieres con el Camaleón. De lunes a viernes con el Sol de Mediodía por Canal 58. Combina lo mejor del rock en inglés y en español con tu voz al aire. El Camaleón. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Antes de arrojar una colilla de cigarro al bosque, piénsalo dos veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura, no dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades, llamando al 01800-4623-6346. Comisión Nacional Forestal. Semarnat. Chécate, mídete, muévete. No uses fórmulas mágicas para bajar de peso. La pérdida de peso recomendada es de 1 kilo por semana. Si quieres controlar el tuyo, la mejor idea es consultar con tu médico. ¡Chécate! El primer paso es ir a tu clínica. Tú sabes lo que es bueno para ti. Chécate, mídete, muévete. Recuerda, más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. ¿Qué tal, amigos de Guadalajara? Los saluda la reina Isis. No se pierdan Super Libre en Canal 58. Amigos de Super Libre, deja mandarle un saludo a la mascota feliz, que esta semana revivieron mi mascota. No, ¿cómo? Saludo al maléfico. Al maléfico, es que alguien que vive en mi casa dice la mascota. Sí, ¿tú le pusiste así? Oye, no, que ya sé, bueno, no, ¿para qué te cuento lo que me platiqué? Saludos a Felipe, a mí me dijo otra cosa. Saludos. ¿De me platicó? Saludos, bueno, Felipe. Tenemos de mascota en la casa. Ah, bueno, cuida bien la casa, Felipe. Saludos al Giovanni y al gran Daniel, que la verdad revivieron mi mascota toda la semana. Mira, ya está como nuevo. Vaya la mascota feliz, Avenida 8 de Julio, 3899, Colonia La Mezquitera. Teléfono ahí con la mascota feliz con Maléfico es el 33 34 65 0650. 25% de descuento, dice que va de parte de Superlibre y Botamán en cualquier servicio. Tiene que decir, voy de parte de Botamán. Exactamente, saludos. No de la parte de y Botamán. Por cierto, yo, Giovanni, me perdí una apuesta, le fui al Atlas ayer contra el Morelia. Ah, y me yo que habían empatado. No, pues, ojalá ya a ti sí te paguen, porque esos del Atlas no pagan. Ah. Recordando al perro negro que perdió desde hace quién sabe cuándo. Dice que estemos completos. No, esos son ganas de no pagar. Bueno, saludos a Giovanni y a toda la mascota feliz, que la verdad, excelente trabajo, felicidades. Jenny, ¿tenemos saludos? Así es. Primero, James Ortega, saludos a todos en la cabina. Gracias. Ramón del Ángel, recordando lo que dijo Alejandro al comienzo, dice, Alejandro, Atlas es una pasión pura. Las Chivas se ven mejor en la segunda. Ah, ya ves. En la segunda posición en la tabla general. Bueno. De abajo dice, para arriba. Juan Ernesto dice que por qué Cibernético traicionó al último guerrero y que le gustaría mucho ver una pelea de Cibernético, último guerrero y Rush, pero a botellazos. No. No, la traición ya venía del DF, ya tuvieron un mano a mano. Ahora vamos a escuchar a Cibernético. Sí. Bueno. Una plática muy buena, Botamande. Es una plática con Octavio, no con Cibernético. Sí, bueno, tú dices, sí. ¿Has visto que? Bueno, te vamos a hablar un poquito de League Elite. A mí el viernes me gustó que dijeran su nombre en la transmisión. Y Octavio. Sí. ¿No? Como que no, ¿no? Bueno, es que ya perdí una máscara, es válido. No, sí, pero pues, tu nombre es lo chiste, ¿no? Como si, sí, es el personaje, ¿no? Es el personaje. Sí, como si quieran Don Genaro o Blue Panther. Don Genaro. Por ejemplo, de Gran ¿Kenud? Octavio, le decimos Kenud o al revés. Le voy a comentar al Kenud ahorita que. No, ojalá se haya recuperado Kenud. Vamos a platicar. Digo, yo la nota comentamos, pero a mí no me gustó que Octavio. Muy buena onda también. Carístico se portó muy bien. Y la verdad, al rato vamos a hablar también de esa función que estuvo bastante buena. Bueno, vamos a la. Terminamos los saludos. Dice Iván Quintero, un saludo a Tuxpan, Veracruz, que porque la vez pasada no quedó grabado en lo que sube Jürgen. ¿Sí es Jürgen? No, Randy Fiat. Ah, Randy. ¿Saludos a dónde? A Tuxpan, Veracruz. Saludos a Tuxpan, Luego Veracruz. Dice aquí, buenas tardes, mi padre Cochís dice que se acuerda que les enseñó los tres tipos de lucha, la técnica, la ruda y la callejera, muchachos. Saludos de parte del señor Cochís. A ver. Ah, muchas gracias. Saludo a nuestro profe. A ver, ya no lo olvidan. La verdad que nuestro profe todavía entrenamos con él. Y la verdad, mi respeto. Sí, sigue manteniendo la escuela clásica de Guadalajara. Y yo siempre lo que digo, y siempre, sobre todo cuando voy al DF, que demostramos de que Guadalajara es y seguirá siendo la cuna de la lucha libre. Aunque los de Torreón se nos están adelantando. Poquitín. Yo creo que aquí, Falta seguir manteniendo la escuela de antes, ¿no? Que es lo que hizo a Guadalajara tan grande y el semillero de luchadores, ¿no? De leyendas. Oye, ¿tu papá no les dio clasecitas? Sí, claro. ¿También? Sí. Agarramos un poquito de todo. Consejos, desde niño, el chanclazo y todo. Un poquito regañón, ¿no? Sí. Un poquitito. Nos pegaba feo. Estábamos bien. No, la verdad que la mayoría de lo que somos se lo vemos a mi papá. Por inculcarnos este amor y respeto a la lucha libre, ¿no? Sobre todo dignificarla, ¿no? Que es algo que se está perdiendo. Ándale, qué bueno. Cuando le dijeron que iba a ser luchador, ¿ustedes también no dijo nada? ¿Le dio gusto o dijo, qué trae? Pues mira, la verdad es que fue, ya lo sabía. Presentía. Sí, porque entrenamos desde como los 10 años, íbamos a entrenar ahí a un grupo de ahí con los espectros, porque estaban ahí por la casa. Pero nosotros siempre jugamos fútbol, siempre nosotros iniciamos sobre todo en el fútbol. Yo fue como a los 16 años, yo dije ya, hasta aquí estuvo, yo quiero ser luchador. Y él me llevó con el profe Cochís y ya posteriormente. Sí, ya yo lo alcancé, yo también ya estaba ahí, ya estaba logrando algo en el fútbol, pero no me. ¿Qué es mejor los me fui por, sí, no, ya no aguantaba ver a mi hermano entrenando. Qué bueno, pues qué bueno. Oye, nos tienes una sorpresa. Sí, ver, así es, les traigo una camisa, de las primeras camisas oficiales del Dorado Junior, y pues voy a regalarla a los aficionados. Excelente. No sé qué, si me den chance de hacer la dinámica. No, tú sabrás, tú preguntas, como tú quieras, qué hacemos, qué pregunta. Mira, yo, bueno, la que yo pienso, que la foto que acaban de subir, ahorita el equipo te tomo de otra Super foto Libre, también. Bueno, la foto que tomes para que vean la camisa, es la del German Suplex Style. Que la persona que la etiquete que más likes tenga durante la semana, ya es el ganador, ¿no? Y ahora sí que yo se la entrego aquí al equipo de Super Libre y ya ustedes la se la dan que a hagan ganado. Un comentario en la playera y el comentario que tenga más like sea el que reciba la playera. Y vamos aprovechando para que sea en la fanpage, no en el Face de Super Libre, para impulsar la fanpage. Bueno, está bien, pues qué bueno, excelente regalo. Tomamos otra foto, ¿no? Para que se vea lo que va a regalar dentro de 8 días. Se va a entregar esa playera, ¿verdad? Sí, para que le den likes, todos los likes que puedan. Mira, ¿no? ¿Por qué no avisamos el sábado, le avisamos a la persona que ganó, damos de precio el sábado y que el domingo venga aquí al programa? También será chido, ¿no? Que la recogiera aquí el domingo la playera. Ah, muy bien. El ganador. Sí. Bueno, también aquí Macabre dice saludos a todos, al Dorado Junior y pues también a Sangre Fría, que es medio sangrón. No, saludos a Pedrito, ahí un ejemplo a seguir también. Desde niños, ya él sabe la admiración que tenemos hacia él y un saludote. Un saludo al gran Macabre, que como siempre cada 8 días está al pendiente de Super Libre, igual que su señor padre. Un fuerte abrazo de eso, bien también sabroso. Saludos a don Pedro. Sí, oye, Macabre, no te vayas a dar la comida a tus tigres, banda de para abajo, ¿eh? Yes. También. En el último minuto, bola, son cuco. Ni modo, Macabre, ni modo, así es esto. Bueno, seguimos con la entrevista, mi querido Venegas, con nuestros invitados. Pues a mí me gustaría hacer una pregunta de... ¡Dos, hasta tres! ¿O hasta tres? Bueno, yo tengo la fortuna de ser amigo de los dos y sé que, por ejemplo, Dorado es profesionista y los dos tienen un negocio exitoso de pan. ¿Qué les llama la atención de la lucha libre o qué los hace seguir luchando a pesar de que no viven de eso y arriesgan prácticamente pues su vida? Si no su vida, al menos una lesión o algo fuerte y no poder continuar con... No sé, o sea, ¿qué es lo que le da la lucha libre que no la pueden dejar? Mira, es una pregunta muy interesante, así como lo dices, los dos tenemos carrera universitaria, gracias a Dios ahorita tenemos una panadería que es algo que nos apasiona también, y lo dice mi papá, así lo decimos nosotros, es como un gusanito que cuando entra ya no sale. Entonces es una pasión, es un amor que le tenemos a la lucha. Y que a pesar de los golpes, de las lesiones, de todo lo que pasa, no nos hace dejarlo. Entonces, no sabría qué es, pero creo que es toda la magia que envuelve la lucha y es muy difícil dejarla. ¿Y cuál es la satisfacción más grande que les ha dado la lucha libre? Pues mira, la satisfacción pues es que la gente reconozca tu trabajo, que te aplauda, en mi caso que me abucheen, pero más que nada... que la gente se sienta satisfecha por lo que pagan un boleto, ¿no? Yo creo que muchos luchadores se han olvidado de eso, solo van, se presentan, pero lo más importante es dar todo, que vean que das tu mayor esfuerzo arriba y que salga satisfecha, ¿no? El boleto que paga. Sí, así es, bueno, en nuestro caso hemos tenido la fortuna de niños veíamos luchadores con los que luchaba mi papá y ya hemos tenido la fortuna de compartir ring con ellos, entonces también son experiencias, compartir vestidores con leyendas, con extranjeros, luchar con gente que luchó mi papá también es algo muy, muy satisfactorio. También en mi caso, por decir... como lo dijo mi hermano Sangre de esa admiración por Macabre, pues ya nos tocó luchar con él. Entonces son cositas que la lucha te va dejando y que el dinero no paga, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que una gran satisfacción, como comenta Paco Venegas, pues ellos ya tienen una aparte de su carrera, tienen un negocio muy exitoso, pero bueno, la lucha libre pues lo sigue llamando, y yo quisiera saber si hay planes otra vez en Chilanga Másquez, como se ha convertido en la casa de la Sangre Dorada o la proyección de la Sangre Dorada, ¿hay planes de ir otra vez? Pues mira, tenemos muy buena relación, como ya lo dijimos, el señor Luis López Chilanga Mask nos ha apoyado, ha creído en el concepto, y en cuanto se haga una función, probablemente, si es su decisión, nos vean ahí otra vez, porque creo que no hemos defraudado, hemos dejado todo en el ring, sí. En Coacalco, la verdad que las luchas con Fulgores han sido muy duras, más allá de eso, es una rivalidad más allá. Incluso a los golpes, como puñetazos, no sé. Puño cerrado, entonces es una rivalidad que esperamos que culmine en algo, ¿no? Porque sí, de hecho, no nos Paco, vamos a quedar así. Creíamos que de esta ya estábamos hablando de tal vez la lucha de máscaras contra máscaras, la doble apuesta. No se llegó, ¿y por qué no se llegó? Si ya era lo que todos estábamos frotándonos las manos. Pues mira, nos tuvieron la fortuna de ganarnos, ¿no? Y yo creo que para ellos fue mucho. No hubo un reto directo, además de que iban acompañados de Aeroboy, ahí hubo un pico con el Sagrado. Con el Sagrado, sí, sí. Entonces, pues a ver qué la gente sí estaba exigiendo ese día algo. Te digo, yo creo que ellos se dieron con ganarnos ese día, no nos habían podido ganar, pero pues a lo que vaya, ¿no? Yo creo que es una lucha que nos haría bien a todos, ¿no? Incluso a Chilanga, a nosotros, y ya acabar con esa rivalidad, porque ha sido muy dura, como dicen Dorado, ha sido muy, muy dura. Llega el momento, como comentas, que ya hasta en los vestidores no se toleran, porque es una rivalidad muy marcada, que de hecho me animo a decir que mucha gente estamos al pendiente de la rivalidad con los Bulgores. Pues sí, mira, ya no nos podemos ni ver, ahora sí que ya lo dejamos todo en manos del promotor. Igual, si quieren, se animan a traerlo, o sea, ir allá a Naucal, ellos luchan mucho en Naucalpan. Y no sé, pues ahora sí, quien se anima a hacerla, ahí nos aventamos, ¿no? Estamos listos para eso. Genial. Oye, genial. Y hablando de empresas, ¿no volverían al Consejo Mundial? ¿Listos para volver? Sí, mira, bueno, o sea, honestamente es un tema un poquito delicado. Desgraciadamente somos de ahí, yo me considero de ahí, desde ahí fueron nuestros inicios. Pero te digo, ha habido manejos que nos han cerrado la puerta, ¿no? Estamos muy dispuestos ¿no? ¿A quién no le da ilusión pertenecer al consejo, luchar en una arena coliseo y todo, y demostrar la escuela que traemos? Pero pues si nos dan la oportunidad, no, yo creo que no nos cerramos la puerta, y pero ahorita pues nos ha cobijado bien el lado independiente, ¿no? Como ahora que viene la Liga Elite que trae independientes, sería bueno que nos trajeran. Claro, estamos abiertos. Estamos a la orden, estamos dispuestos a todo, creo que las luchas que hemos tenido, pues hemos dado buenas luchas, ahora con gente del DF, todo, o sea, creo que estamos preparados, se ha visto en el ring, se ha visto, y por algo nos están dando tantas oportunidades. Así es. Bueno, antes de continuar, Paquito Espinosa acaba de llegar de la Arena Coliseo, andaba trabajando. Así es. Bienvenido, y aquí tienes a estos muchachones. No, pues excelente, unos grandes invitados, la verdad, ya viejos conocidos, y no porque sean tan viejos, sino porque ya tenemos rato de haber hecho esas migas, como se dice en el barrio. Y bueno, pues para darte un poquito más de los resultados, precisamente lo que ocurrió en esta función de matutina de lo que viene siendo la ayuda al Hospital Civil, que la verdad, la gente responde una necesidad que hay, y yo creo que los luchadores también, aunque pues algunos accidentes por ahí, Linterna, por ahí salieron un poquillo lastimados, pero eso es parte de lo que viene siendo la lucha libre, y lo que dicen mis compañeros, ¿no? Y saludarlos a todos y cada uno de ustedes, es cierto, o sea, el luchador se expone, gana muy poco, y que decíamos, Octavio, que precisamente, pues cuando es altruista, desgraciadamente ahí vienen muchas consecuencias, pero bueno, ya hablaremos ahorita, mi querido Botamán, de lo que regresamos del corte comercial para que todo sea en contubernio. Así es, bueno, sí, tenemos pausa comercial. 36-13-27-27, 36-13-30-88, pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Rudy Santana para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada. Y ahora hay una razón más para cuidarte. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir Zika. Y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Para mayor información visita www.gob.mx/Zika. Secretaría de Salud. Hola, les habla su amiga Silueta para invitarlos a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. ¿Cuál es? Pues nada más que Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre. Bueno, el tiempo avanza rápidamente. Tenemos saludos. Hoy ya nos cita Jenny. Claro que sí. Aquí tenemos saludos. Saludos. Suéltale para el Dorado. El micrófono, Alejandro. Y sangre fría, espera. Al revés. A ver, otra vez. A ver, ¿qué? ¿Me vas a dejar hablar? Saludos para El Dorado y Sangre Fría de parte de Beto. También James Ortega dice saludos a Sangre Fría y El Dorado. Y Mía Mercado, saludos a Sangre Fría y El Dorado, y que ya, ya está puesta con su frase para ganarse la playera. Ah, muy bien. Excelente, un saludo a todos. Aquí hay otro saludo. Gracias. El Pájaro Metiche, saludos a los invitados en cabina. Botamán, ¿a ti cuándo se te metió ese gusanito? No. Ese que dicen los invitados, que entra y ya no se te sale, se te queda ahí. A mí no me entró nada, ningún gusanito, nada. A mí me agarró distraído este pájaro metiche. Es curiosidad, Botamán, del público, entonces tú diles, de pequeño. No. Todos, mira, todos tienen esa frase rosa que dice, no, pues yo de niño mi papá me traía, a mí no, yo me le escapaba, y después supo el viejo y no sé. Ese pájaro metiche me agarró distraído. Pero, por eso, no sé. O sea, tienes que aceptarlo, que de niños nos gusta eso. Sí, de niños nos gustó la lucha libre, como los invitados. Ya sabrá cada quien, pero el gusto por la lucha desde niño. Así, ¿no? Es. Pero, pues, tengas nuestros invitados. Pues nada más preguntarle a Dorado y a Sangre Fría. El 2015 fue buenísimo para ellos, en especial para el Dorado, que logró un campeonato, se consolidó, agarró un estilo nuevo porque tenía como que no estaba definido. En el caso de Sangre Fría, siempre su estilo recio y rudo, como debe de ser. Y Dorado tenía como que no se decidía cómo hacer su estilo. Y hoy tiene un estilo muy definido. Así es, como lo dices, 2015 fue un excelente año para mí. Desde 2014 empezaron buenas oportunidades, pero creo que 2015 fue cuando consolidé mi estilo. Manejo un estilo, puedo llamarlo clásico, porque uso muchos castigos de la lucha olímpica y el suplex alemán ya es característica mía. Y sí, gracias a la NWG, a los de la arena Roberto Paz, que me han acobijado muy bien, me han dejado sacar mi potencial, y pues me dieron una oportunidad titular contra Crazy King. Afortunadamente gané, hice 4 defensas, lástima en la quinta ya no pude, porque era una lucha de 4 esquinas, y ahora sí que en ese tipo de luchas es un poquito más complicado, ¿no? Y además venían muy buenos rivales. Cerré el año pues perdiendo el título, pero ganando mucha experiencia y el apoyo del público, ¿no? Y 2016 ha iniciado bien. He tenido la oportunidad de luchar más seguido con mi hermano y pues poco a poco se han dado muchas oportunidades, ¿no? Y aprovechándolas. Fíjate que el concepto le gusta mucho a la gente, y vaya, en la arena Roberto Paz, que los hemos visto, yo creo que es tiempo, y a mí me gustaría ver los contratos rivales, no sé, como pareja me gustaría verlo contra los nuevos Dinamitas, Sansón y Cuatrero, porque vaya que son muy recios, pero sería una lucha completamente diferente, digo, para que los promotores que de repente nos quieren dar algo diferente, completamente distinto a lo que estamos acostumbrados, y que no se repita el pan con lo mismo, hay unas propuestas, digo, porque los Dinamita, vaya que tienen esa característica de su señor padre. Sí, ¿no? También tienen la sangre, la lucha en la sangre como nosotros, ¿no? Sí. Sería interesante, la verdad. Sí, así es, te digo, estamos preparados, no nos da miedo enfrentarnos, nos gustaría más que nada poder demostrar a la gente, sobre todo que sean los que ganen, pues nuestro estilo, ¿no? Yo también he adaptado a través del tiempo, pues yo manejo un estilo strong style, más recio, uh-huh. Es lo que nos ha acomodado bien, igual a mi hermano, y sí, estaría interesante poder demostrarlo con luchadores de clase, ¿no? Y que tienen ese estilo recio y claro, seco de antaño, ¿no? ¿Algunos rivales que a ustedes les gustaría enfrentar de cualquier empresa? O sea, hablando hipotéticamente, ¿qué rivales les gustaría tener? Sí, mira, en el ámbito independiente te mencionaba a los Criminals, a la Resistencia, a los Skyboys, todos los que están en Caralucha o en Coacalco, también a Ares, a Bilial, porque pues también somos de Chilanga, y no sé, en alguna empresa, por ejemplo aquí en la Coliseo, pues sí también me gustaría, así como dice Paco, a Sansón y a Cuatrero, y a luchadores que tengan. Puma, Tiger Kid también. Puma, Tiger, luchadores. Buena. Nosotros ya tuvimos la fortuna de luchar con The Panther, cuando era Black Panther. También, ¿por qué no enfrentar a los hijos de Blue Panther? También sería interesante. Claro. Pues sí, nada más es la cuestión que los promotores nos den el visto y nos den la oportunidad y no defraudarlos, ¿no? Exactamente. Eso es lo más importante. Claro, no. Al público. Y pues, menos al promotor, que es el que... Ah, claro. Claro, pues qué bueno, muchachos, pues les deseamos mucho éxito y recuerden que cuando gusten venir aquí estamos a sus órdenes de Super Libre. Sí, muchas gracias por la invitación y que conocieran un poquito más de nosotros, su público, que pues es muy conocedor, un programa bastante completo, y un honor haber estado aquí esta tarde. Gracias. Sí, así es. Bueno, sigan pendiente de la carrera del Dorado Junior y Sangre Fría Junior. Próximas presentaciones, ahorita está en el aniversario de la Roberto Paz, uh-huh. El 16. Y pues síganos en el Facebook, a mí me siguen como El Dorado Junior. Y pues estoy a la orden del público, ¿no? Si mandan mensajitos, cualquier cosa, ahí estamos en contacto con ellos. Y pues muchas gracias por invitarnos. Es un honor estar aquí en este programa. Y ahora sí que muchas gracias al público también que nos escucha y nos manda saludos. Sí, a mí también, Sangre Fría Original, Sangre Fría Junior Original en Facebook, así me encuentran y ahí estamos a la orden, ahí publicamos todo, tratamos de estar en contacto con toda nuestra afición. Y está lo de la playera, ¿verdad? Claro que sí, ahorita ya que nos tomen la foto, y ya para que esté la dinámica durante toda la semana, ¿no? Así es, en la fanpage de Superlibre se va a publicar la foto. Hagan un comentario que tenga más likes durante toda la semana, se va a llevar esa playera y va a venir a recogerla al programa aquí, el próximo domingo. Pues mucha suerte, saludos a su señor padre. Muchas gracias, y pues ahí cuando gusten también, invítenlo, él está disponible para... Bueno, que es de los pocos ustedes. Papás que está al pendiente de la carrera por aquello de que tiene. Ahí anda siempre en las arenas, ¿verdad? Ahí anda. Sí, ahí nos cae de sorpresa, no nos dice nada, nomás ahí nos cae, ahí lo vemos. ¡Vaya, papá! ¡No! Y llega ahí, ¿verdad? Llega ahí, después no, pasó el día de carrera. Ese es el que está al pendiente, ¿no? Sí. Sí, saludo, nos papá. Han dicho que nos quitemos ahí el ombligo, ahí el cordón y todo. Pero pues, más bien, alguien que quiere a sus hijos y se preocupa, pues nos procura tanto como mi papá, ¿no? Y creo que nos ha dado rienda suelta de hacer nuestra historia, pero él estando ahí sin dejarnos, ¿verdad? Si no, pregúntenle a los Trauma, el negro los trae, pero marcando la maraca, mi niño. Está en un error. Bueno, muy bien, pues vamos a hacer una pausa, muchas gracias, muchachos. Saludos, gracias. Una pausa, y antes de ir a la pausa, déjame aquí un Botamán, dejen hablar a Jenny, no nomás son besos. Ella también ya tiene buenos puntos de vista. A ver, Alejandro. Que la deje. Vamos a escuchar al asesino negro, Paco Espinosa, que el martes pasado le dieron un reconocimiento aquí en la Arena Cruz. Muy merecido y la verdad es que mis respetos. Muy emotivo, ¿no? Claro. Le llegó al sentimiento, a la periquita. Vamos a escuchar al asesino negro. Amigos de Superlibre, estamos aquí con el asesino negro, que no hay fecha que no se cumple ni día que no se llegue. ¿Qué te sentiste en esta noche? Una satisfacción, un orgullo para mí de lo máximo, lo mejor de mi vida que hubo en el deporte. La gente no te olvida, Y al recibir esto de que la periquita y en vida como me lo hicieron, no tengo palabras para expresarme. Pero estoy muy contento, muy contento. La gente te recuerda, te trajo programas donde estabas anunciado. Un detalle muy bonito, ¿no? Detalles para mí son lo principal en la vida. Muy bonito. Volver a pisar el ring, volver a ver la arena llena, volver a estar frente al público. ¿Todavía la emoción sigue ahí? No, la emoción y daban ganas hasta de aventarme a un tiro con alguien, pero no había con quién. ¡Ay, hubiéramos subido al Gotamán! Esperaba que faltara uno, pero nadie faltó. Pero hoy estamos muy contentos de todo. Hoy asesino estuvo con nosotros en la transmisión y estaba muy contento Daniel López el Satánico. Estaba muy contento por tu mensaje. Saludan al programa el Satánico. Muchos saludos para Daniel. Y respeto para el maestro Daniel. También fue parte de mi maestro el Satánico. Así es. Así estamos. Contacto el profe. Fíjate que una de las historias que ahora sí que lo vivimos este martes de glamour, donde la gente se le entrega al aplauso, pero vemos que casi lo embarga la emoción, profe. O sea, la verdad es que mis respetos. No, y como les digo, qué bueno que se me hizo en vida, pues de muerto ya para qué, ¿verdad? Pero ahí estamos pendientes en todo. ¿Saliste con ese zarape que últimamente era el que usabas? Periquita, pero sin pelo. Le tenemos precisamente su regalo. ¿Ya se lo diste? Sí, no, ahorita se lo vamos a entregar. Para que le quede de recuerdo su pelo. No se nos puede ir sin pelo, profe, y menos ese recuerdo estamos, que le tenemos, pues, ¿okay? Y cuando se ofrezca, ahí estamos para servirle. ¿Sí? ¿Y las botanas aquí a probar? No, cuando guste. ¿El domicilio dónde es? ¿El domicilio? Litoral 2717, Colonia Santa Domínguez. Ahí está, ¿eh? A un lado de Península y Cruz del Sur. El ACE. Botanas caseras y las hace. Él las hace. Exactamente. Las mejores. Nos parece que el que las prueba le sigue gustando. Y ahí estamos para servirles. Hola amigos, les habla el Enmascarado de Oro, el Solitario, el Mejor Rudo, el Chacal de Rin. Para que no se pierdan, Super Libre. Super Libre. Escuche todos los sábados al mediodía en Canal 58, conducido por los periodistas Miguel Rivera Delgadillo y Rubén Íñiguez. Al mediodía en Canal 58. Noticias, entrevistas, comentarios, humorismo, música y algo más. Al mediodía en Canal 58, sábados 12 del día. No te lo pierdas. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. ¿Qué tal, amigos? Les habla Gran Kenut, el monstruo asesino, para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre, Super Libre, donde se habla de la verdadera lucha libre. El monstruo asesino Gran Kenut se lo recomienda. ¡No le cambien! Let me introduce myself. I'm a social disease. Come for your wealth, leave you on your knees. No time for feeling sorry, I got here on my own. I won't ask for mercy, I choose to walk alone. What's yours is mine, what's mine is mine too. If you shake my hand, better count your fingers. What if I do get caught? Regresamos, amigos de Super Libre, y bueno, una agradable noticia tenemos en la línea a nada más y nada menos Octavio Venegas, a José Luis Barajas, el faraón, para que nos salve. José Luis, buenas tardes. Buenas tardes, mi chava, ¿cómo están todos por ahí? Un saludote a todo mundo y ya sabes, como siempre, escuchando tu programa. Oye, José Luis, ya nos olvidaste, ya no quieres venir a cabina, ¿por qué? ¿Te cotizas o qué? No, lo que pasa es de que no ha habido pues la oportunidad, y acuérdate que ya había ido varias ocasiones, y no hay que enfadar a la gente, hombre, hay que dejarla que descanse. No, la gente no se enfada de ti. De siempre. Paquito, ¿cómo ves a José Luis Barajas? Señor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, saludándolo Paco Espinosa. ¿Qué óvole, Paquito? ¿Cómo estamos? Pues luego le cuento cómo estamos, porque qué noche la de anoche. Oiga, y por cierto que por ahí andan buscando en la casa de Ringo, ¿eh? Ah, sí, pues he quedado de ir para allá con él, pero no he podido, pero en esta próxima, yo creo que en esta próxima semana, por allá le caigo al buen Ringo. Sí, porque por ahí están planeando, ahora sí que llevar a la vieja escuela de luchadores para hacer algo, pues, más ameno, ¿no? Porque digo, no tanto con los medios, sino más bien algo más interno. Ah, correcto, correcto. Hay que apoyar esa causa como de lugar. Como dice Ringo, es correcto. No, pues qué bueno, sí. José Luis, que estás bien. La verdad, gente, el público quería saber de ti y te encuentras bastante bien. No, pues muy bien, la verdad, como siempre. Gracias a mi Padre Dios y a la vida que me trata también y todo eso. Y bueno, lo importante también es que me acaban de notificar que ahora en septiembre es el aniversario de la edificación de la Arena México, que cumple 60 años, sí. 60 años de construida, y que va a ser 40 años este septiembre próximo que se hizo y se realizó la lucha de máscara contra máscara entre Fishman y yo. Fíjate. Entonces, pues fíjate nomás, pues se me hizo como un parpadeón, hombre, y todo eso, pero bueno, han pasado ya 40 años pero voy a estar invitado hoy en México para celebrar con bombo y platillo el 60 aniversario de la edificación de la Arena México, y pues me van a dar una condecoración porque hace 40 años fue el primer lleno total a reventar el día de la máscara contra máscara. en asistencia y taquilla, ¿verdad? Así es que entonces, pues me van por ahí a hacer el favor de darme un reconocimiento. Pues muchas felicidades, entonces, bien merecido. Se dice fácil 40 años, pero mira nomás. Qué... Sí, hombre. Ya quisiera vivirlo sin alcohol. Markel, que... sí, no, al contrario. Al contrario, porque me he hecho mis alipuses, por eso estoy en vida. Si no, ya me hubiera muerto. Ah, entonces recomienda precisamente que el alcohol conserva la madera. No. Tampoco recomiendo. La persona que quiera ingerir bebidas alcohólicas, bueno, pues tiene todo su derecho de hacerlo. Pero claro, pues todo... todo con medida, nada en demasía, por favor. Exacto. Pues qué bueno, felicidades, José Luis. A ver, ¿qué es una pregunta, Paquito? No, pues un gran saludo y no cualquiera llena de arena, sí, México. Sí. Le habla Francisco Venegas. ¿Qué pasó, Paquito? No, pues todo, todo va y todo viene, pues, y de alguna manera, pues ahí siempre las cosas se culminan y se logran llegar a su momento, y bueno, lo importante es que todavía estamos aquí vivitos y coleando para poder en un momento dado estar y participar dentro de ese gran evento que va a haber en septiembre que viene, y pues ahí los mantengo informados a ver qué, pero ya saben, el día que quieran voy ahí en presencia física para explicar y todo eso. Sí, hablamos quieran, de nomás. Nos ponemos de acuerdo. Nomás que tengas tiempo, porque vienen de esta gira turística, pues mira. lo que pasa, Chavita, es que ya anda, hay que andar, pues ahora sí, que disfrutando lo que tanto trabajo nos costó, la verdad, hacer y pues ya descansar más que nada y pues atender ahora a los nietos, pues ¿qué hacemos? Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Aquí Octavio Cortés te quiere hacer una pregunta, a ver, Octavio. Sí, señor, ¿cómo está? Buenas tardes, Octavio Cortés de Arras de Lona. Ah, solamente gusto, preguntarle, ¿cómo está, señor? Solamente preguntarle si también en este homenaje, en este reconocimiento, estará presente el señor José Nájera Fishman, o es solamente usted. Bueno, hasta ahorita tengo entendido, hasta ahorita me han participado a mí eso. No sé la verdad si a Pepe Nájera pues, le vayan a decir en su momento, a lo mejor es posible. Es posible que también lo inviten, porque pues él también participó en esa lucha, ¿no? Así es de que entonces, pues sería algo reprobable que no lo tomaran en cuenta él también. Pero bueno, hasta ahorita pues eso es lo que me han informado a mí, que yo estoy ya clasificado ahí. Y bueno, a ver, yo me imagino que sí, a Pepe Nájera también lo van a invitar, pero bueno, eso a lo mejor él se los hará saber, ¿verdad? En su momento también. Muy bien, pues felicidades, José Luis. Nos pondremos de acuerdo en estos días para que vengas al programa. Seguro que sí, con mucho gusto. Un saludo a todos y radioescuchas. Un saludo a todos, a toda la gente que de alguna manera se toma la atención de acordarse todavía de mí. Y bueno, pues a ustedes les mando un caluroso abrazo, como siempre. Mis mejores deseos y de éxito en su programa. Y a todo su público, mi respeto y sobre todo... un abrazo y muy cariñoso de parte de su amigo José Luis Barajas, el faraón. Bueno, pues ahora sí que fue un placer, pero de veras nos agenda, porque la última vez que le hablamos andaba sacando charales en Chapala, entonces, pues, ¿cómo lo hallamos? Bueno, pues es que hay que divertirnos en algo, pues, hombre, pero algo que sea positivo. Porque, claro. Bueno, pues un placer. Los charales hay que sacarlos a puños. Muy bien. No con tarraya. Muy bien. Muchas gracias, José Luis, y estamos en contacto. Dale. Seguro que sí, un abrazo para todos. Gracias, bye. Hasta luego, bye. Ahí está el faraón Paquito Espinosa. Claro, un faraón con una gran trayectoria y que la verdad, digo, la gente que lo sigue ubicando, pues claro, no se va a olvidar nunca de esos llenos que tenía y esas batallas, la más sangrienta que yo recuerdo contra el pirata Morgan, aquella que lo tuvieron que suspender porque pues el pirata se nos andaba desangrando, Octavio. Así es, el señor tiene la fortuna, tres máscaras importantísimas, tres máscaras de la historia de la lucha libre. Yo, para mí la más importante, la más significativa, la de Sangre Chicana, sin demeritar la de Rey Misterio Señor, y obviamente ya lo sabemos, la de Don José Nájera Fishman, ¿no? Y bueno, señores, también ahora hablando de la sangre nueva, de la de los nuevos talentos de Guadalajara. Están con nosotros dos muchachos que vienen a promocionar un gran evento que tendrá lugar ahí en la arena Roberto Paz. Dos hombres que ya, bueno, al menos Hipnosis ha mantenido que su postura y bueno, la ha externado en otros medios de que viene con la intención de salvar su máscara. Pero bueno, en este caso, pues Karel no llegó, pero de entrada llegó el Grifo. Y bueno, tenemos un Rudo y un técnico que participará en un evento grande. Platícanos mejor Hipnosis, bienvenido. Y platícanos un poco de este evento. Grifo, también bienvenido. Ok, bueno, pues buenas tardes a toda la afición. Aquí saludándolos, amigo Hipnosis. Así es, como comenta aquí el buen Octavio. El próximo 16 nos vamos a estar jugando la incógnita ahí en la arena Roberto Paz, en la jaula de la muerte. Somos 16 elementos, lo cual pues es un poquito difícil, ya que pues todos es todo contra todos. Pero desde ahorita te digo que yo voy directamente sobre algunos que ya tengo en la vista, y ese es uno, aquí está, el presente, que es el Grifo, y otro es Kalel. Uno de los dos, no me importa que seamos 16, yo voy sobre ellos. Y bueno, Grifo, también queríamos preguntarte de entrada. Primero se había manejado, nos habían comentado que iba a ser una especie de mano a mano, luego que iban a ser cuatro, ahora resulta que ya son un montón en una jaula. ¿Eso no les afecta a la hora de terminar una rivalidad como la que tú tienes con Hipnosis? ¿No hubieras preferido mejor solos? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por el espacio. Saludo a toda la afición. No, mira, fíjate, nosotros nos preparamos a conciencia físicamente y no creo que haya problema con que entren ya sea 10, 15, 20, 30, no sé, elementos en el ring. Nosotros vamos a lo que vamos, dice aquí el de Monterrey, el Hipnosis, que tiene cuentas con nosotros, que va contra nosotros. O sea, aquí se topa con pared, ya sabe, yo con mucho gusto, si se me pone enfrente, con mucho gusto yo lo llevaré a que pruebe la tortugada de aquí de Guadalajara. Y bueno, pues sí, obviamente, estábamos platicando hace rato con Hipnosis. De entrada, Hipnosis es un regiomontano avecindado en Guadalajara, ¿no? ¿Cómo te has sentido en Guadalajara y por qué decides tomar esta rivalidad con jóvenes tapatíos que ya tienen un lugar, por así decirlo, aquí en esta arena? Pues mira, Octavio, el problema aquí fue que por ser foráneo, yo creo que creían que no sabía o que me iban a poder pegar sin que yo pudiera meter las manos, pero no, ya le he demostrado a los luchadores, tanto de la Roberto Paz como de la Arena Jalisco, como así de algunas otras arenas de aquí de Guadalajara, que pues no soy un rival fácil. El Grifo le pongo sus arrastradas en viernes, sábado, domingo, y si en la jaula se me pone enfrente, pues con gusto, digo, ya de estar contento porque somos más. Me hubiera encantado el mano a mano, me hubiera encantado el triangular, me hubiera encantado dos contra dos, pero digo, tengo mi otro pareja que es el Implacable también, que no me ha dejado abajo, pero pues igual, sean, como él dice, 10, 15, yo voy sobre ellos y que se cuide porque me tiene en su espalda y lo voy a acabar. Oye, poquito, pero vaya, le saca mucho ventaja, peso y tonelaje. Sí, ahora peso, al menos físicamente parece que el Grifo va en desventaja. Platícanos un poco, ¿te sientes en desventaja, Grifo? No lo va a cargar. No me siento en desventaja, yo vengo muy preparado, me preparo, como digo, a conciencia todos los días y estoy listo para todos los retos que me pongan enfrente. De entrada, bueno, Paco Espinosa y yo estamos viendo el cartel hace rato, bueno, va a ser jaula, estamos viendo que no nada más son máscaras, también hay algunos elementos que apuestan cabelleras, ¿no? Así es, por ahí va lo que viene siendo el Powerboy, el Nexus, elementos muy buenos de ahí de la arena Roberto Paz, que también, digo, pues es un plus, ¿no? Para hacer un poquito más atractivo el cartel, más aparte, que eso es algo, pues, elementos internacionales como un Ricky Marvin que viene también a acompañarnos ese día en la función. Digo, hay un campeonato, hay una relevos sencillos, digo, es un cartel muy completo para que se den la vuelta el próximo 16. Y bueno, platicaba, hace rato se fue el Dorado, cómo no, se nos fue ese detalle, Venegas, de cuando estuvo también él apostando en una jaula, bastante escandalosa la herida que se le abrió. Ustedes no han pensado, ¿cómo es estar en esa jaula? ¿Cómo será? Él nos comentó un día que, de hecho con una herida bastante profunda, que ya que no podía ver nada por la sangre, después del sillazo, prefirió salirse. ¿Cómo es estar? Yo, me encantan las luchas en jaula, pero ahorita que están dos, ¿ya les ha tocado a ustedes dos estar en jaulas? A mí anteriormente en Monterrey sí, ya tengo alguna experiencia en luchas en jaula. Pues ahora sí que es a salvar tu pellejo, ¿no? En esta profesión se pueden contar los amigos con los dedos de una sola mano y te sobran dedos. Pero pues uno va a lo que va, a echarte a tu contrincante o salvar tu máscara. ¿Tú, Grifo, ya has tenido experiencia o es tu primera jaula? No, de hecho sería mi primera vez en una lucha en jaula y también la primera vez en la que me tocaría defender mi máscara. Una pregunta para los dos, cuando hay una rivalidad y llegas a perder tu máscara o tu cabellera, pues como que dices, bueno, me la jugué de frente. Ajá. Pero en una jaula, imagínate que perdías tu máscara o cualquiera de los dos con alguien que ni rivalidad tienen o no sé, sería triste. ¿O cómo lo ven ustedes? Híjole, pues yo creo que sí, más que nada por el hecho que somos muchos y si no sé, por ejemplo, que yo llegara a perder sería muy muy humillante para mí por perder ante tantos rivales, por supuesto, claro que sí. En dado caso que ninguno de los dos perdiera la máscara en esta, ¿su rivalidad seguiría o ahí ya se acabó? Pues mira, te voy a decir algo, es algo que pues es probable, digo, somos muchos. Me hubiera encantado que hubiéramos sido menos elementos, si es posible mano a mano, pero pues sí, porque ya han sido muchas, tanto del Grifo como de Kal-El, como de algunos otros que van en la jaula, y pues créeme que si no se da la oportunidad de yo destaparlo a él, o en mi caso, que la máscara se defiende con la vida, pues vamos a ver el 16, a ver cómo nos va, pero yo voy con de que si no me quedo con la máscara de algunos dos, seguirlos buscando. Bueno, pregunto esto porque a la hora de que se meten todos a la jaula, tú tienes rivalidad, ya lo comentábamos con Hipnosis, tienes rivalidad con Kal-El o con el Grifo, pero a la hora de eso son 16, o sea, no llega el momento en el que estás o te estás pegando con alguien que en realidad no tiene nada que ver y dice, ¿qué onda? Si ni lo conozco y resulta que con este me quedé a apostar la máscara. Vamos a hablar un poquito más de esto después del corte, ¿les parece? Tenemos pausa comercial y para que nos piensen cuál sería la respuesta. Pues entonces volvemos, vamos a pausa y volvemos. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Vangelis, el mejor rudo del Consejo Mundial de Lucha Libre, y los estoy invitando para que escuchen Super Libre, ya saben, por el canal 58. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Chécate, mídete, muévete. Corre a tu clínica, que esta vida es única. No te cuesta nada, así que vente de volada. Eres importante y tienes que cuidarte. Solamente tienes que checarte. Chécate, cuídate. Tómate el tiempo. Corre a tu consulta y no lo dejes nunca. Trae a tu familia si no se les olvida. Mejora tu salud. Chécate, ve a tu clínica hoy. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. Antes las víctimas de un delito estaban totalmente desamparadas y durante el juicio no sabían qué hacer. Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, las víctimas ya no están desamparadas. Tienen un abogado gratis para que les expliquen, en un lenguaje sencillo, su situación. Si quieres saber más, te invitamos a que nos visites en www.gob.mx/justicia-penal. Es lo justo. Por ti y para ti, el cambio ya comenzó. Secretaría de Gobernación. ¡Wow, wow, wow, wow, wow! Para saludar a la gente de Guadalajara, solamente las estrellas de Tijuana. Los invito a que sigan escuchando Super Libre aquí en Canal 58. La familia de Tijuana se los recomienda. Porque aquí, puro cabrón tijuanense. Super Libre, Paco Espinosa, que tenía su información rápidamente. Bueno, nada más para decirles que acaba de concluir precisamente el evento que pues el Hospital Civil tuvo a bien acudir a la Arena Coliseo de Guadalajara, en el cual pues la respuesta del público fue pues amena. La verdad es que pues le hace falta mucha difusión para poder atender a tantísima gente que tienen por ahí en los hospitales, ya lo sabe, esta donación altruista que hacen incluso los gladiadores, y que claro que tuvimos una muy buena pues digamos evento para poderle sacar a la gente este domingo de temprano, de matutino, donde la primera lucha, Javier Cruz, bueno, la primera lucha fue una de regalo, sí. y esa de regalo, bueno, pues ahora sí que es para calentar al menos la lona, y esa pues se las debemos porque realmente no supimos quiénes eran, pero la lucha, la primera fue Javier Cruz Jr. y Linterna, que ganan en tres caídas al Demonio Rojo y a Mr. Brisa, una lucha que al final pues lo vimos, Octavio, lo determinamos, ese accidente que tuvo Linterna, digo, de alguna manera, ojalá y no sea nada grave, Yo nada más pregunté, dicen que todo bien, pero yo sé que, pues bueno, después traen consecuencias estos golpes, porque él se lanza, sale sobrado, y la verdad es que el golpe fue muy muy severo, tanto que el referee determinó, ahora sí que acabar con, ¿no?, la lucha. Sí, en efecto, no, le ganó el entusiasmo, porque estábamos viendo en la interna que estaba inspirado, sí, y como que le gana el entusiasmo y se lanza en top entre segunda y tercera, pero la verdad es que, como tú comentas, se pasó hoy por mucho, fue a dar a las butacas, rebota, de hecho, de sí, la sí, butaca sí, rebota al suelo, así que sí fue un impacto muy fuerte. Ojalá esté bien el joven, porque es muy joven, Linterna Verde nuevo, y pues estaremos al pendiente del estado de salud, pero qué manera de jugarse la vida. Oye, pero fíjate, lo que no me explico es, ni modo que no la tienes a Mr. Brisa. Así es, Mr. Brisa, de hecho. Por favor, digo con todo respeto, porque sí, Mr. Brisa tardó en levantarse incluso, así que fue lo que aprovechó este joven, lo vio como un blanco de alguna manera fácil, pero no entiendo de qué manera, tal vez la máscara, ahorita viendo las máscaras, por ejemplo, la del grifo, que es una máscara con poca visión, llega el momento, por ejemplo, en el que no lo vean, porque Mr. Brisa es un hombre muy voluminoso, y se le pasa por arriba. A ver, tú por ejemplo con esa máscara de Maya, ¿alcanzas a ver bien? ¿Se ve bien? No completamente bien, pero uno se acostumbra. ¿Y te lanzas igual a ver si le pegas o no? Sí, claro que sí. Pues eso fue lo que pasó, Paco. Es que digo, está difícil para no pegarle a Mr. Brisa. Y la verdad es que llevaba tanta, como dices, tanta emoción y tanta fuerza que ahí se lanzó de más. Así es, por mucho decimos, que Mr. Brisa trató de cooperar para recibir el impacto, pues no, le pasó por arriba, así que ojalá esté bien, porque de verdad, qué manera de arribarse el físico. Lo que me gusta, un público muy respetuoso, el que vino a la matiné, salen aplausos el joven Linterna Verde. Sí, sí, sí, y los paramédicos estuvieron al tanto, ya sería el colmo que no estuvieran allá pendientes los del Hospital Civil. Sí. Y Botamán, es que realmente fue algo muy, muy rápido lo que lo atendieron. Y bueno, pues en la siguiente lucha, donde Explosivo, Star Black y Black Sugar hicieron una tercia, que me gustó la tercia, sí, se ve bien, los muchachos se ven muy bien. ¿Tercia Explosiva, Tocayo? Tercia Explosiva también, Black esperemos que... Explosivo y Star Black hacen una muy buena dupla, y creo que es un buen elemento, Black Sugar, creo que pueden hacer una buena tripleta. No más que no baile tanto, baila más que mi hermana, bueno, mi hermana ni es bailarina, ¿cómo entiendes? Había muchas mujeres, había muchas chicas en el elenco de hoy. Muchas mujeres muy guapas. No fuiste, tienes tache, no tienes ni derecho a opinar, ya me acordé. Pero bueno, se le festejaba, recordemos, es un luchador de este tipo, de luchador galán, y bueno, pues se dio vuelo hoy Black Sugar ahí en la Coliseo. Vaya que sí, las enfermas nunca faltan a las arenas. No, bueno, y el Hospital Civil, muchísimas enfermas. Enfrentaron al Chacal, al Gitano. ¡Cuñado! No, tranquilos. Y al Gran Kenut, que aquí también vamos a decir y a mencionar, precisamente porque Gran Kenut sacó una lesión. Sí, sí. Que desgraciadamente el codo, pues, se le luxa, pero es que hace una plancha. La plancha muy quedó corta. Uh-huh. Y con su enorme peso, se lastima completamente el brazo, ya no pudo seguir. Regresa por sus fueros, porque el orgullo, vaya, que el orgullo te puede patear, pero el orgullo te levanta, ¿no? Y un Gran Kenut que pues ya no alcanzó para mucho, y bueno, pues en este caso el triunfo es para los técnicos, que de alguna manera lucieron más, sí, hay que decirlo, aunque el Chacal, vaya, está tremendo y es un gran rudo. Ay, Gitano, buen luchador también. Si no fuera tu cuñado, pues no dirías nada, pero bueno. Realmente, la gente fue la que al final de cuentas le aplaudió, como dices tú, Octavio, sí, Kenut, reconociendo la labor. Estaban por ahí los directivos. El hombre inflamado, porque se nota la lesión, ya con protector en el brazo, y bueno, habrá que ver esto, ojalá también no sea nada de cuidado. Ojalá y no, porque luego quién va a hacer los tacos. Bueno, por lo pronto, pues en la siguiente lucha, la lucha de divas, esa lucha que Estrella Explosiva, Superestrella y Chica Tormenta hicieron una... Pues, la mejor de la noche. Bueno, no vi la otra, me vine para acá temprano, pero lo mejor que he visto, ¿de qué manera? No, y realmente tú las conoces perfecto, mis compañeros igual, y vaya, una Chica Tormenta que está en un plan maravilloso, que al final pues vence a Superestrella eliminando a Estrella Explosiva, pero qué bonitos castigos vimos, Octavio. Sí, sí, sí, sobre ese entrelace que hacen. Estrella Explosiva, insisto, en su mejor momento, una gran luchadora con un porte físico tremendo, muy guapa la mujer, incluso se dio el lujo de hacer un castigo para las dos. Sí, sí, sí. Un castigo para las dos, la de a caballo y una especie de palanca, pues ella sola para dos. Oye, Octavio, ¿nos vas a compartir fotos de esta función? No llevaba la cámara de ese tipo. Pero te fijas que tamaño de cinismo. De hecho, ahorita va a llegar Paco Venegas, ¿no? Ya le hablo por teléfono, resulta que no, no llegó. No sé de qué me acordé, no traigo cargador. Por eso sí, tiene tache. Hecho, ahí está. Los muchachos que se acaban de ir no traen pan. Ya de plano nos fuimos al palco, Paco Espinosa y yo, mejor a ver la lucha, porque pues por muchas ganas que teníamos, no pudimos conseguir una cámara. No, cierto, saludos a la gente del Hospital Civil que nos decía, oye, ¿nos pueden comentar un poquito la lucha? Le dije, no, es que pues realmente necesitamos micrófonos, porque así se va a escuchar el grito de todos y las enfermas más, así es que pues no lo podemos hacer, pero pues ya quedaron en regresar para ver qué podemos hacer con ellos, pero dije, claro, con bueno, luego les explico, sí, porque sí, la verdad que con no solo de pan vive el hombre. Y bueno, la siguiente lucha, bueno, en esta que decíamos de las divas, Chica Tormenta se queda con el triunfo, sí. Y vaya, reconocidísimo, y como bien lo dices, una de las mejores de la tarde, sí. La verdad, esa lucha. En la siguiente, el Vaquero Junior, Johnny Dynamo y Magnum, que enfrentaron a Joker, Sádico y Ráfaga, donde pues los técnicos nuevamente se quedan con el triunfo ante estos rufianes que realmente se ven bien como tercia. Solo que al final desentonan un tanto porque cada quien como que quiere manejar un estilo propio, en tanto Ráfaga, que es muy recio, pero Sádico y Joker se alinean bastante bien, aunque ellos no les alcanza, no se unifican. Ráfaga era el capitán, a él lo vencen y desgraciadamente pues al final hubo cierto rencor, pero ya sabes cómo son los rudos, ¿no? Hasta sí. Beso y apapacho hubo al final. La gente fue la que más se entregó en este caso para que los rudos salieran, pero realmente abucheados porque vaya que les tienen un odio y no me digas el Joker. En la siguiente lucha, la lucha estrella, Esfinge el Gallo y Omar Brunetti. ¿Se lesionó Brunetti? No. ¿Otra vez? ¿Ay, en serio? ¿Otra mira, vez? Mira, mira. No es cierto. ¿Adiviné? A ver, espérenme. ¿Sí se lesionó? Espérenme, está escuchando. De seguro entró y se tropezó. Ah, ya no la andan, ya nomás buenas albores. Bueno, por favor, oye, esa señora que habló. ¿Por qué hablas así como un hombre? Yo no soy. ¿Por qué me echan a mí la bronca? De por sí ya ven cómo me traen allá y luego dicen que soy se yo. Se enredó con él mismo. Déjame te digo que Sansón, Cuatro y Forastero, de alguna manera les pasaron por encima, pero no les alcanzó. Y Omar Brunetti, ay, la verdad, Omar, yo sé que se molesta porque realmente piensa que está en su contra, pero por ahí quiso hacer un castigo en el cual se impulsa para ponerle una patada, unas patadas de canguro, y le pega solamente con una bota. Se levanta y checa la otra bota porque como que sintió que se resbaló. Digo, yo sé que a lo mejor esto no lo debo de decir y yo sé que te molesta, mi hermano, pero neta, digo, yo ya no tengo nada que hablar en tu contra, ni mucho menos. Las cosas se ven ahí y no se puede juzgar. La misma gente del Hospital Civil que estaba grabando dijo, acá, ¿a poco así lucha? Y le dije, bueno, es que pues hay unos pequeños desfalcos que hay, pero después hay otro movimiento y también vuelve a cometer esa manera de inseguridad que hay en un luchador. Yo entiendo que estén nerviosos los muchachos, yo entiendo. Y yo entiendo cómo nos calentaba el sacerdote que nos incitaba a jugar fútbol. Vayan y nos incitaba a la guerra, a la batalla. Pero yo no sé qué es lo que le falta a Omar Brunetti porque realmente tiene todo para poderlo hacer. Y digo, no es hablar en contra de nadie, sino simple y sencillamente que para las estelares se me hace mucho. Con todo respeto. Digo, ya son muchos, es mucho tiempo, caray, hay que darnos cuenta de lo que está pasando. Y si quieren no me dejen entrar, pero la verdad es la verdad. No, es que es verdad. Digo, si quieren, pues se andan agüitando. No le hables al Paco porque, ¿qué es esto? O sea, por Dios, si me van a correr, pues que me corran, ¿no? Pero ahí está la razón de ser. Carajo, te están dando una noche estelar. Prepárate, entrena, hazlo, siéntelo. Eso es pasión, hermano. Mira, sabes que ya me voy. Que no es nada más lo que digamos los medios. A fin de cuentas, este mismo Tiger fue quien sostuvo la lucha de campeonato. Y el Puma fue el que sostuvo la lucha de campeonato. Y él mismo expresa algo parecido, ¿no? Así que bueno, habrá que, pues, que checar ese dato. Y lo que me enfada es que digo, de repente piensan, no, está amargado. Mira, a mí hay alguien que me amarga la vida, pero tú no, mi hermano. Y tienes que lidiarla. Sí, tengo que torearme los coches, porque yo también limpio parabrisas. Pero ahí te va. O sea, yo no estoy hablando en contra de, sino en algo que se te especifica como un luchador estelarista. Y no somos tontos, la gente no se chupa el dedo, ni mucho menos. Si los mismos que del Hospital Civil, que no saben nada de lucha y que vieron, pues se quedaron así como de, ah, caray, ¿qué pasó? Sí. O sea, precisamente porque es muy notorio. No, y que es un público, como comentas, que no es tan exigente como el público que viene a los domingos familiares a checar la lucha libre, ¿no? Y bueno, si aún con este público se te exige un poquito más, es que algo falla. O sea, ahora, definitivamente más bien algo. Arropado con el Gallo y Esfinge. Uh-huh. O sea, los campeones de pareja, parejas de Occidente. Y ve, o sea, el nivel que traen, precisamente no estamos peleados en que no lo programen. Pero carajo, digo, si ya vas a estar allí, pues por Dios, o sea, por conciencia propia, tú te tienes que preparar, o sea, simple y sencillamente, o sea, ¿por qué? Porque queremos seguir creyendo en la lucha libre. Sí. Ese es el motivo principal. Y digo, yo sé que a Esfinge por ahí tiene unos fans que le gritan, ay, güey, de sí, todo. De todo. Y vaya que se lo marcan, así de, tú, güey. Y él no se engancha, se mete en su lucha y todavía volteó a Omar Brunetti y le dijo, ya, así como que, agarra el pex, o sea, estamos acá. ¿Por qué te volteas cuando te gritan a ti? Sí. Esa es desconcentración. Y es gente que, bueno, platicaba con algunos de los asistentes, porque un rato, que en el rato que estábamos esperando a Paco Venegas, estábamos ahí platicando con el público. Es gente que no había ido nunca a la lucha libre, que lo estaban disfrutando mucho. Y si aún ese tipo de gente se da cuenta que algo te está faltando, oye, mi hermano, algo pasa. La abuela, ¿no? de los caireles, pues se le caerán porque lo vio, pero ya después dijo que sí. En buena onda. Al final estaban así como que, ah, caray. Eso es lo que falla, muchachos. Eso es precisamente lo que... Porque mucha de esa gente que salió de gusto hasta viendo las lesiones, tanto de Linterna Verde como del Gran Kenut, que se andan matando por dar un espectáculo, y ven esto, dicen, no, caramba, pues mejor no venimos, ¿no? O sea, es gente que tal vez lo piense una para venir una segunda vez. Habrá que verlo. Y vaya, digo, los rivales, pues, se entiende, ¿no? Que tengan esa credibilidad y que se nota la preparación que tienen los Dinamita. Claro que tienen un gran maestro, sí. Y les exigen, se nota precisamente el enganche que tienen con el público para hacerse odiar y para gustar su estilo. Entonces, por favor, digo, no me voy a disculpar. Así de simple. ¿Quién gana esta, Paco? En esta, los técnicos se quedan, te digo, con el triunfo, pero ahí es donde nos brinca la cadena. Sí. Digo, de alguna manera, el público que tú me dices no ha venido nunca a la lucha. No, y los invitan, jamás habían ido. Pues se llevan los técnicos las palmas, ¿no? Uh-huh. Y están metidísimos con ellos, te digo, porque el Chacal hizo rabiar a la gente, pero sí. Tremendo, porque ese carácter tiene. Ahora, yo se los pido a los luchadores, y ustedes lo saben, que se lo he dicho aquí, incluso aquí al mismo Pirurris, no, ¿cómo es? Exterminador, no le digan Pirurris, al Exterminador. Yo le decía, es que yo no te pido, yo te exijo, maestro. Uh-huh. O sea, yo no te vi gatear en un ring, porque con todo respeto, pero sí te he visto cómo creces dentro de una familia luchística. Sí. Desde Demetrio Enríquez, al cual pues yo también lo vi luchar, y ya me tocó quizás las últimas, así con Iván el Bronco, que acaba de cumplir 7 años también de haber fallecido, eran hermanos, pero se la rajaban con japoneses, con ingleses, con quien los pusieran, y era gente muy sencilla, gente que se creía su característica de luchador, y se entregaban arriba de un ring, manque abajo les mentaran todo, pero estaban enganchados en la lucha, mi hermano. O sea, esa es la cuestión, esa es toda la diferencia. Ay, con la pena, pero así pasó. Esos fueron los resultados. Dice Javier Márquez que por favor no te enojes. No, así habla. La no tiene excusa. Se acabó el Prozac. Javier Márquez. No, mira, tocayo, yo así me la llevo, ya sabes que tengo ese parámetro. Pues mi jefa por algo me corre, pero no estoy enojado. No, así es. Así es. ¿Más saludos? Así es, perdón. Hugo Alberto Medina dice saludos a todos en la cabina. Beto Gutiérrez, saludos a sus rivales. Don Colchón, saludos a todos en la cabina. Y luego dice aquí, saludos a la porra ruda. Saludos a todos ellos, muchas gracias. Y tenemos uno más. Dice saludos a Hipnosis, dice Don Colchón también. Saludos a Don Colchón. Ah, saludos a toda la afición, a los mascarrudos, Sangre Ruda, toda la porra ruda, hoy siempre, rudo, para arriba. Y las divinas, ¿no? A los divinos, ¿no? A los divinas, un saludote a todas ellas. Sí, bueno, parte del ambiente de la lucha libre siempre van a ser las porras. Y son muchas porras ya, son muchas. Qué padre que la lucha libre sigue vigente. Antes de ir a la pausa y de retirarnos de aquí los muchachos. Oye, sí. ¿Por qué el nombre del grifo? Es un nombre, surgido de la mitología griega, que quiere decir mitad águila, mitad león. Una máscara muy vistosa, o sea, de hecho, ya vamos a subir la foto. Yo sé que esa frase que nomás en el barrio la escuchaba, ¿no? ¿Por qué? Así me decían a mí en la escuela, me decía que ibas a decir algo así. ¿Por qué? Dije, pues qué onda, viene ya con Ramón Vázquez. No, aparte también mi jefa decía, oye, andas peinado grifo. Y yo decía, pues ni modo. Pero ya me explicó cómo es todo el peinado. Yo vivía alrededor de 4 años ahí en el Distrito Federal y el grifo le llaman a las llaves de agua. De hecho, a mí también va a venir el grifo. Caray, mejor me abstuve de comentar. Dije, no. Pero dije, pues, ya llegué a pensar que ibas a tener alguna en la máscara, alguna, no sé, algo parecido, una llave. Qué bueno que ya lo estás aclarando. Octavio se pasó de creatividad. O sea, si fuera el mijitorio, te entendería. Yo vivía en el del grifo. Ya cerraste el grifo. Oye, Octavio. Si yo ni tomo, ni nada. Oye, Octavio, ¿no tuviste? ¿No tuviste la preparatoria de clases de grecolatinas de historia? ¿O de mitología? ¿Mitología de qué país? Es mitología griega. Mitología griega, no te soy sincero, no lo había visto. Botamán, ¿andas marihuano? ¿Andas marihuano? No, anda grifo. Luego no me permiten subir a luchar. Botamán, ¿andas marihuano? No, yo no, luchador, es el grifo, yo no. Bueno, vamos a una pausa para despedir a nuestros compañeros. Así es, hay que subir la foto para que vean la máscara del grifo. Los invita a su amigo el asesino negro a que no dejen de seguir escuchando su programa favorito de lucha libre, Super Libre. No dejen de escucharlo, aquí en Canal 58. Escucha todos los viernes de 4 a 5 de la tarde ACA, Asistencia Alimentaria de Comerciantes en Acción, conducido por el señor Salvador Cabrera Vera y Héctor Baltazar. ACA, una organización del pueblo y para el pueblo. Escúchanos, habrá sorpresas y regalos. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde ACA. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¿Hola? Ma, ya voy de regreso del viaje y te llevo un jamón que comí por aquí. Está buenísimo. Gracias, mijo. ¿Pero revisaste que se pueda? Antes de viajar con cualquier producto de origen animal, averigua si puedes ingresar con él al país y qué requisitos debes cumplir. No olvides declarar toda fruta, verdura, planta y alimento o productos de origen animal que traigas del extranjero. Senasica. Chécate, mídete, muévete. No usas fórmulas mágicas para bajar de peso. La pérdida de peso recomendada es de un kilo por semana. Si quieres controlar el tuyo, la mejor idea es consultar con tu médico. ¡Chécate! El primer paso es ir a tu clínica. Tú sabes lo que es bueno para ti. Chécate, mídete, muévete. Recuerda, más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. Amigos aficionados a la lucha libre, les habla su amigo Black Man para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre en el Canal 58. Bueno, regresamos y el tiempo pasa rápidamente, Octavio. Tenemos que despedir a nuestros invitados. Así es, solamente, bueno, me gustaría que volvieras a recordar fecha, lugar y hora. A ver, espera, ¿tenemos a alguien en la línea? Oye, Botama, ¿tienes invitado a Benito Bonoque? ¡No! ¡No, es Octavio! ¡Es Octavio! ¡Se murió! ¿Cómo era? ¡No, niño! Pues, ¿qué le dieron? ¿O qué hizo ese niño? Ha de ser una maldición. No, es Octavio, por favor, explica, ¿eres tú, Octavio Cortés? ¿Por qué lo dicen? ¡Benito! ¿Pero por qué lo dicen, eh? No sé por qué. Hola, sí. Hola, Benito. ¿Cómo? No escuchamos. A ver, niño. Hola, Benito. Ana María, pasa ese muchacho, por Dios. Este niño. Ahora sí, nos tienes los invitados. Sí, que nos vuelvas a recordar fecha, hora y lugar. Próximo sábado 16, Jaula de la Muerte, Arena Roberto Paz, aniversario. 16 luchadores, máscaras y cabelleras en juego. Y pues ahí los esperamos, toda la afición ruda, ahí los espero su apoyo. Y en un ratito más, Mascarrudo, Sangre Ruda, los vemos en la Arena Jalisco, ya que nos vamos a estar presentando en unas horas más. Y un saludo a toda la afición ruda. ¿Contra quién vas en la Arena Jalisco hoy, en la Arena Jalisco? Contra aquí el señor presidente, contra el Grifo y contra Kal-El. Vamos a ponernos otra revolcada como las que siempre les pongo. ¿Tú y quién? Soy yo y el Rey Nerón. Ah, bueno, pues en la Arena Jalisco hoy te presentas. Así es, hoy en la Arena Jalisco nos vemos punto de las 7 de la noche, un ratito más, para que vean cómo le doy su repasada a este señor que cada semana, porque si no empieza bien la semana. Y ya van a la jaula, aparte, el camino a la jaula mortal. Así es, ya es a unos días del aniversario, unos días de que llegamos a la jaula y pues hoy, para que inicie bien la semana, Grifo, le va a poner una revolcada hoy. ¿Grifo? Revolcada no la ponemos, compadre, porque le batallas, te cuesta trabajo. Ya sabes. Te vea chiquito, ¿verdad? Todos aunque me vea chiquito. Y, bueno, importa. De entrada, yo, se nos alargó el programa. Pero fue un placer estar con ustedes. El joven nos comentaba que es pariente de Mr. Águila, así que tiene escuela luchística. Y aplicas el mismo estilo de tu tío, entonces. Trato de aplicarlo, de hecho, me gusta mucho su estilo, el estilo aire. Luchadorazo, tu tío, luchadorazo. Sí, sí, el único perro de cinco estrellas, el único perro volador. Un saludo para él también. Y bueno, pues ahora sí que nos veremos en la jaula. Una cosa es el tío y otra cosa es el señor que está aquí. Yo ahí le voy a poner revolcada en la arena, Jalisco. ¿Ya viste? Bueno, esperamos, de hecho, y la pregunta que hice, Botamán, si es cierto para el Grifo que está ahí. Si tu rival, que por ejemplo, tú tienes rivalidad con Hipnosis, pero son 16. A la hora que entras a la jaula y lo ves que está hasta el otro lado de la jaula, ¿prefieres pegarle a los que están cerca o de plano te vas hasta donde él está? Más que nada, primero yo creo pegarles a los que me peguen a mí. O sea, no. Mejor, ¿eh? Tratar de salir lo menos lastimado posible. Pues. Y en el caso de Hipnosis, ¿tú lo buscas o de plano también le pegas al que te quede cerca? Pues mira, Grifo, yo voy sobre ti, sobre el bailarín de banqueta, el Superman. Si me estás escuchando, déjame le echo agua al hormiguero para que salgas, a ver dónde está Superman. Aquí está tu kriptonita. Kal-El, si me escuchas, te veo al rato. Fíjate que Kal-El dijo que iba a hablar por teléfono, pero... No te crédito. Déjale, pongo una recarga aquí del Oxxo. un saludo también a Kal-El y esperamos estar presentes para apoyarlos ahí en la jaula, muchachos. Muchas gracias, muchachos, por venir. No, al contrario, muchas gracias por el espacio. Un saludo a toda la afición, la afición de la Roberto Paz de la Arena Jalisco. Saludo por ahí también a mi chaparro, un beso que me está escuchando. Le reitero la invitación este próximo 16 de abril en su casa, la Arena Roberto Paz, 7 de la noche, ahí los esperamos. Muy bien, bueno, muy bien, felicidades. Vamos a escuchar a Cibernético, amigo, por favor, te doy tiempo. Que se presentó el pasado martes, Paquito, y vaya que el público lo recibió bastante bien. Una impresión, yo la verdad me quedé patidifuso porque tocaba narrar para la televisión y yo dije, no puedo creer el grito que se escucha. De OE, Ciber. Sí, la verdad. Sí. Y digo... Él sí también que... estaba sorprendido, ¿eh? No lo esperaba. Ahora sí que hasta las perras ladraron, porque vaya que se puso aquello. Sí, la verdad, sí, hasta todos los que teníamos Cibernético. Dudas, nos quedamos callados, porque de que tiene impacto con el público, lo tiene. Y repite este martes, vamos a escuchar el Cibernético. Amigos, estamos aquí con el Ciber, que vaya el recibimiento del público. Sí, no, la verdad, fue algo, la verdad, sorprendente, ¿no? Yo creo que es la primera vez, yo creo que en verdad que siento un calor de público, en verdad, te lo digo, todo el tiempo que he estado luchando, estando en otra empresa y en verdad está cabrón. ¿Te esperabas ese recibimiento? No, no me lo esperaba, en verdad, o sea, y doy gracias a todo el público. Al final vimos una problemática con Último Guerrero. ¿Qué va a pasar con esta rivalidad? Lo que más que ya tengo problemas con Último Guerrero desde que estaba en la Arena México, ¿no? Son problemas, yo creo que de seres profesionales, pero Guerrero es uno de los pilares del Consejo Mundial y es uno de los luchadores más fuertes que hay dentro del Consejo Mundial. Y es por eso que yo siempre lo que le tiro a lo grande, ¿no? Y el Guerrero es uno de ellos. Entonces, yo creo que el mano a mano que está pidiendo, con mucho gusto se lo acepto. Oye, primera vez en Guadalajara pisar esta arena, ¿qué significó para ti? No, pues en verdad es algo... imagínate, es que esta arena es de tradición, ¿no? Sí. Creo que la arena conocida de Guadalajara, todos los luchadores, así que de culto, como solitario, infinidad, sí. Pues prácticamente ha pisado esta arena, la arena conocida. Yo jamás había pisado esta arena más que el día de hoy. Y qué mejor que fue un aniversario, qué bueno que fue muy lleno, y qué bueno que fue un buen recibimiento de la gente. Yo creo que entré aquí a Guadalajara con esta nueva empresa, que es el Consejo Mundial de Lucha Libre Elite, con el pie derecho, ¿no? Gracias a la afición y gracias a toda la gente. Sí, la gente, un entrenador por ver el Cibernético. Bueno, yo creo que es somos todos, ¿no? Yo creo que somos todos, yo creo que si uno dice por mí es... ser algo ególatra y medio pendejo, ¿no? La verdad, ¿no? Porque todo esto, yo siempre he dicho que en la lucha libre, una función de lucha libre es una maquinaria que si un engrane está mal, todo el panel, toda la maquinaria se viene abajo, ¿no? Entonces yo creo que es decir, toda la maquinaria, todo el cartel, se debe dar un aplauso, ¿no? Uno es un complemento. Este concepto de Liga Elite, ¿qué te parece? Porque ha unido a luchadores de todas las empresas, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, sí, yo creo que la lucha libre elite es un parteaguas con el, por si que acogido por el Consejo Mundial, pues imagínate, ¿no? Yo creo que es una fusión en verdad tremenda, ¿no? En verdad que puso a temblar, está poniendo a temblar y temblarán muchas empresas. Y esta empresa hizo que el monopolio se cayera y que las nuevas empresas volvieran a surgir. Y la lucha libre volviera a tomar vida, no solamente en una sola cosa, sino en todo, en muchas empresas, en muchas cosas para los aficionados, muchas opciones. Ya que tocas por último este tema, jamás pensamos que ibas a salir de esa empresa. Bueno, jamás. Te voy a decir una cosa, yo creo que cuando ya la dirección de alguna empresa ya no es el mismo que tú estás llevando, pues prácticamente es algo normal que tú tomes tu camino, que tú agarres tus objetivos, ¿no? Yo creo que es agarrar y hablar mal de esa empresa es hablar mal de mis orígenes, ¿sí? Lo que siempre he dicho es de que cuando una empresa está mal dirigida, cuando la dirección no tiene talento, no hay talento en la directiva, es muy probable que la empresa vaya a pique, ¿sí? Eso es normal, eso es por lógica, ¿sí? ¿Sí? Los elementos son muy buenos, los elementos son excelentes, pero cuando la directiva está viciada y no tiene talento, no tiene la capacidad para crear nuevas estrellas, es obvio que va a pique, ¿sí? Y yo la verdad, como te lo dije, aparte de que tú me dices salir, esas cosas, pues eran nuevos rivales. Era pisar la catedral de la lucha libre en México, ¿sí? era tener nuevos rivales, era todas esas cosas que yo creo que a todo luchador le hace falta, ¿no? Y como te lo voy a decir, la empresa que estaba, pues es, yo creo que la empresa donde estabas comentando. Sí, es que me quitó. Sí, te sacó de onda. Como que te dices, ¿ahí dónde voy? Sí, sí, no, yo creo que cuando también la empresa tiene ya, así que yo siempre he dicho como pescado de la viga, muerto y con los ojos abiertos, sí, y no hay expectativas para un campeonato, ya no hay nada que más que te puedan ofrecer. Es obvio que es mejor salir, porque tú como luchador necesitas la competencia, necesitas los retos. Cuando los retos se terminan, te acabaste como luchador. Y aquí en el Consejo de la Lucha Libre Elite tengo rivales y tengo cosas que siempre estoy pensando, cómo le voy a hacer. Retos día con día es lo que tengo aquí. ¿La México cómo te recibe ya? También, excelentemente bien, sí. Y es también fue un reto para mí. Y sigue siendo reto, cada vez que me paro en la México es un reto constante, ¿sí? Cada vez que vengo a esta arena, cada vez que voy acá, que voy allá, es un reto constante, ¿sí? Ya no voy a luchar como máquina, como así vamos a ir aquí, así vamos a ir allá, no, vamos con esto, otra vez con esa cosquillita, decir qué va a pasar, ¿sí? Otra vez tengo esa cosquillita de qué va a pasar, cuando pierdes esa cosquillita, se acabó. Pues bienvenido a Guadalajara, y próxima semana mano a mano, ¿eh? Por supuesto que sí, otro reto más. Siguen escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, Canal 58, tu amigo Joker. En nosotros está la decisión, pero no solo para decir quién gobierna. Podemos criticar, exigir cuentas, pero también podemos proponer soluciones. Participar es involucrarse. Podemos poner a discusión una propuesta de ley en el Congreso. O si la propuesta proviene del gobierno, podemos valorarla y votar si la queremos o no. Inclusive, decidir sobre leyes aprobadas y vigentes. Debemos formar parte de las decisiones. Las herramientas ahí están. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Chécate, mídete, muévete. Corre a tu clínica, que esta vida es única, no te cuesta nada, así que vente de volada. Eres importante y tienes que cuidarte, solamente tienes que checarte. Chécate, cuídate, tómate el tiempo. Corre a tu consulta y no lo dejes nunca. Trae a tu familia si no se les olvida. Mejora tu salud. Chécate, ve a tu clínica hoy. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Freezer para seguirlos invitando a que sigan escuchando su canal 58 en Super Libre. Regresamos rápidamente en Super Libre y el martes pasado también reapareció Carístico. ¿Cómo les pareció? Un Carístico que la verdad tiene una mejor, gran, ¿no?, gran plenitud con el público, y más en Guadalajara tiene un conecte enorme, y más esa pareja que ya los hicieron, así que parte de Carístico y Místico, la gente pues entregada, y digo, a pesar de que es martes de glamour y que mucha gente se quejaba de que por qué los martes y no los domingos, pues la verdad es que la gente los tiene ubicados, ¿no?, en un cierto criterio, sí, sí. Y vaya, Místico, digo, independientemente de que la porra de los pobres le griten Místico pirata y todo, sí, aquello, sí. Yo pensé que se iba a desatar más la polémica o que nos iban a dar algunas otras indicaciones para televisión. No, simplemente fue narrarlo, llevarlo a cabo, y pues ahora sí que el público se vio enorme, porque vaya que se les entregó. Buen entrador, ¿eh? Ligas al cibernético. Entrador, y Carístico entrador. Se vio mucho mejor que la vez pasada. Sí, ya mucho mejor. Ya está, sí, enganchado, sí. Y yo creo que van a ser una muy buena dupla, Carístico y Místico. Y yo creo que el Místico se ha ganado el nombre. Yo creo que ya no merece que le digan Místico pirata. Creo que no, nomás aquí y nomás los pobres. Ha hecho el trabajo necesario para ganárselo. Y creo que si trabajan en equipo los dos pueden hacer buenas cosas. Místico, después de regresar de esa enorme lesión que tuvo con el accidente en su moto, y que ya un video lo hizo presente y que decía, bueno, pues yo estaba consciente de que quizás pues ya no regresaba a la lucha, pero ve nada más, se levanta precisamente para poder hacer que el nombre de Místico pues sea reconocido. Vaya, independientemente de que la gente le pueda gritar al Carístico Místico allá en la Arena México, yo creo que se ha ganado ya su lugar, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar rápidamente a Carístico, que está contento de regresar a la Arena Coliseo. De regreso en Guadalajara, Carístico. Contento, yo creo que agradecido con el público. Yo creo que una entrada espectacular. Para mí es algo emocionante regresar a Guadalajara. Yo creo que esperábamos dos grandes rivales, pero traen un pique ellos muy fuerte, al Guerrero y el Cibernético, y nosotros tenemos que aprovechar para poder ganar. Yo creo que no nos interesa si se pelean o no se pelean. Yo vengo a hacer mi trabajo. Creo que he demostrado por qué soy uno de los luchadores más queridos por el público, y yo creo que mi trabajo es el que habla. No, le agradezco al público que no me olvida, saben que el Místico original soy yo, saben que el primer Místico que le dio vida soy yo. Yo creo que para mí es algo maravilloso que el público no se olvida, al contrario, entra Místico a la nueva era y lo abuchean, entra y me grita Místico. Para mí de verdad es un halago, por eso demuestro mi trabajo, les entrego más arriba del ring para que vean por qué me tienen en un nivel grande. Y yo creo que a mí me corresponde darles mi trabajo, mi talento arriba del ring, darles mi preparación y sobre todo darles un triunfo. Sorprende demasiado la pareja Místico-Carístico, que se coordinan a la perfección. Sí, es una persona que siempre lo traigo arriando, siempre lo traigo ubicando. Yo creo que soy una persona que nunca ha sido envidiosa. Yo creo que por eso Dios me ha bendecido muchísimo, porque soy una persona que siempre anda compartiendo el público, que siempre anda compartiendo el talento arriba del ring. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo soy profesional, soy una persona muy bien preparada, muy bien capacitada para este tipo de encuentros, y a mí no me molesta para nada que Místico la nueva reciba conmigo. Al contrario, para mí es algo maravilloso que a él no lo quieran y a mí me reconozcan como el Místico. Yo creo que siempre yo le he dicho que no se desespere, que esto es de tiempo, la gente es la que manda, la gente me puede gritar, abuchar, aplaudir, me puede decir lo que quiera, pero la gente reconoce quién es el primer Místico. Yo creo que él debe de recapacitar, que está al lado del original, que está al lado del primer Místico. Yo creo que eso le está ayudando mucho que yo lo esté cobijando, y para mí es un halago trabajar de pareja con él, trabajar para el público y sobre todo sacar un triunfo. ¿Qué viene más fechas para ti en el Consejo Mundial? Pues yo te estoy buscando la máscara, le vamos a quitar lo ingobernable poco a poco. Es una persona que se ha metido mucho con mi máscara. Ahora el Volador ya brincó, el Volador quiere un encuentro de máscara contra cabellera. Yo encantó de la vida, pero en primero tengo en la mira a la máscara para enfrentar un duelo de máscara contra máscara. Yo creo que para mí sería algo maravilloso que el Consejo Mundial de Lucha Libre me diera una oportunidad para el próximo aniversario en un duelo de máscara contra máscara. No, la arena no sería insuficiente. Yo creo que soy una persona que le gustan los retos, ese tipo de retos son grandes para mí. También el Volador es un gran reto, el Cibernético, y el Guerrero también anda queriendo tomar la rivalidad, y para mí es algo maravilloso que los luchadores decían que ya estaba acabado Carístico y ahora quieren enfrentar enfrentarse a mí una vez más, eso para mí me llena de emoción, me llena de adrenalina para seguir avanzando en mi carrera. Pues te felicitamos por bienvenido a Guadalajara y cuantas veces gustes, vaya, sigue la suerte contigo. No, al contrario, gracias por recibirme. Siempre he dicho que esta es mi casa, la Arena Coliseo. Siempre me vio desde que yo empecé, que le quité la cabellera a Évole y Antrax en compañía del Volador Junior. Para mí, la casa de Guadalajara es lo máximo. Es gente que reconoce el talento, es gente que reconoce la lucha libre, es gente que es muy exigente. Y yo creo que para mí, estos son retos que me llenan de emoción, me llenan de adrenalina para salir adelante siempre. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Vamos. Pues ahí está este carístico que la verdad la gente lo recibió bastante bien y se vio bastante bien él. Sí, pero quien se llevó los aplausos fue Cibernético. No, sí, claro. O sea, No. Pero tú estás mal porque tú no sabes lo que estás diciendo, Alejandro. ¿Qué? Hola, Benito. Oye, a ver, otra vez. Hola, Benito. Dile hola. ¿Cómo Benito era el carístico? Pues que no se ve, no entiende ese muchacho. A ver. De verdad algo que no es. Los niños andan muy bravos hoy. Andan muy, muy, muy bravos. Alex, ya no me acerques a Jenny, cochino. Bien dicho, los niños están en todo, ya pues no bebe. A Jenny, cochino. Se escuchará hasta allá el cochino. Oye, pues es que no tomás la gran beso y beso. Oye, es que la quiero mucho. No, pero ya vamos a cumplir cinco de los niños. Ya vamos a cumplir 5 meses mañana. Ay, pero los niños están bien. ¿Qué va a pensar el gitano? No, el gitano, ¿qué tiene? Se va a enojar. ¿Por qué? Pues tu novia. No, bueno, mejor no, vamos a escuchar. No, no, Alex. Vamos a escuchar al vaquero. ¿Cómo les pareció esa lucha de vaquero contra Spectrum? Pues yo creo que se pusieron nerviosos y la tercera caída les faltó mucho, ¿eh? No es por demeritarlos, porque es muy difícil mano a mano, se les acaba el aire, pero yo creo que les faltó. Octavio. A mí me gustó el desempeño del vaquero, creo que Spectrum, sinceramente, algo le faltó ese día, como comentan, tal vez sea condición, pero prácticamente vi a un vaquero sacarse todo el aire, lanzarse varias veces en topes, y un Spectrum que simplemente sirvió de base. No vi esa reacción ruda que esperaba ver, no sé qué haya pasado. Bueno, pues es que yo creo que de tanto estar insistiendo Spectrum, no le alcanza la noche y la verdad sí, pues yo también esperaba más, yo esperaba que pues lo desmayara, incluso que lo matara a golpes literalmente, sí. Porque pues el vaquero sí se vea menos rival para un Spectrum que la verdad es que debió de haberle dado con todo, pero pues así es la lucha, de repente no le puede uno encontrar la explicación. Si le hizo falta o no, solamente Spectrum lo sabe. A ver tú. Yo pienso que le faltó garra a esa lucha, le faltó rival. ¿Pero a los dos? Sí, a los dos. Yo pienso que a los dos les faltó entregarse. Creo que Spectrum fue el que le faltó las agallas. Creo que Vaquero se entregó un poquito más, pero creo que a los dos les faltó esa entrega, ese compromiso, esa que se viera la rivalidad, que realmente tenían ganas de destrozarse el uno al otro, creo que no se vio. Y más porque dieron buenas luchas anteriormente. Uh-huh. Vamos a escuchar al Vaquero lo que nos comentó. Que se muera. Paquito, ¿qué tomaste? Bueno, Super Libre, estamos con el vaquero después de este importante triunfo. Sí, muchas gracias a todo ese público que asistió a la Arena Coliseo, a los que no vinieron también, gracias por apoyarme con sus mensajes. Un triunfo muy difícil, muy duro, sangre, sudor y gran lágrimas, me ha costado ese gran triunfo. Tu opinión de la lucha, ¿cómo la sentiste? Una lucha muy difícil, un gladiador muy duro de roer, con grandes alternativas dentro de la lucha libre, pero el vaquero estaba dispuesto a ganar de todas las formas y le gané bien a medio ring. La primera cabellera dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, al menos de la que tengo conocimiento, del Vaquero Junior, sobre la de este Spectrum. Estoy muy agradecido, muchas gracias al Consejo Mundial por la oportunidad. Y sí, la primera cabellera, la de Spectrum, y espero tener más oportunidades más adelante. El público respondió con dinero, ¿qué sentiste al final? Muy agradecidos con todo el público, la verdad, no tengo palabras para agradecer todo el apoyo que ha tenido el Vaquero durante esta semana muy difícil. Muchas gracias a todos ustedes. Al final vimos hasta que lloraste. Sí, creo que esta victoria ha sido la más importante de mi carrera dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Qué más puedo pedir? No, nada más pues a reiterarle la felicitación al vaquero. ¿Cuáles son tus planes a mediano plazo y a corto plazo? Seguir adelante, seguir preparándome para los retos que vengan. Espero vengan muchos y todos salir a flote. Sí, prepararte más. En un momento, no sé si fue mi nervio, pero te vi como agotado. La lucha es muy cansada. Un mano a mano siempre es una lucha muy difícil. No es lo mismo con relevos. Pero claro que sí, claro que nos faltaba el oxígeno a los dos. Supimos salir adelante. Pues muchas felicidades y a seguir adelante, vaquero. Esto apenas comienza, ¿eh? Muchas gracias a todo el público que me apoyó, el Vaquero Junior. Les prometo seguir preparándose para tener grandes sorpresas para todos ustedes. Regresamos. Y la verdad, pues una lucha que dejó mucho que desear, ¿no, compañeros? Al final de cuentas. Mira, la verdad es que cada quien tiene su punto de vista. Y bueno, pues independientemente, como lo decíamos los martes, a pesar de que no va gente que es muy conocedora del ámbito de la lucha libre, yo creo que sí le hizo falta más esta lucha de entrega, sobre todo porque, como dice Venegas, habíamos visto otros encuentros donde se habían destrozado, ¿no? Bueno, y rápidamente Elia Park aparece en la Liga Elite, en la Arena México. Elia Park, que viene con todo y familia, ahora sí que, como él dijo, y antes que me apaguen el micrófono, no es cierto, ahora sí que ya lo dijo abiertamente, aquí está demostrado que yo cuando quiero me presento donde quiero. Y el domingo pasado opinamos quién iba a ser el doceavo y le atinamos. Sí, la verdad. Y también la máscara, nuevo campeón, destrozó al Ángel de Oro. Normal, ¿no? Este resultado. No, pero trampa, por ayuda, trampa. Don Ayuda de ¡no, normal! No, no, no. Sea honesto. Una lucha de campeonato. Yo vi lo normal. Una lucha de campeonato, no puede romper la máscara. No, también, no, y estoy de acuerdo en que una lucha de campeonato los Seconds deberían haberlo quitado inmediatamente. Ya se había rendido también la máscara. No, yo no vi eso. Es que es ingobernable, Botamán. No, yo no vi eso, bueno. Insoportable, no ingobernable. Vamos a dar los ganadores ahorita, Jenny, y si hay saludos, los últimos. Grifo Hipnosis, de parte de Beto, dice que mande sus saludos al aire. ¿De Beto Torcido? Yo me imagino. Es Carlos. Ah, así es. Javier Carlos. Márquez, saludos a todos en la cabina. James Ortega, saludos a todos. Armando Escobar Romo, saludos a todos. Araceli Navarro, saludos a todos. Los ganadores para el día martes: Agustín Aguayo, Felipe Íñiguez, Ernesto Ledesma, Pedro Magdaleno y Ramón Montes. Alex, ya no sé qué es a Jenny. No, ya no me está. ¡Ah, ya déjala! ¡Échenles agua! ¡Échenles agua! Para hoy domingo, Arjan González, Rafael Dávila Zapata, Juan Ramón Martínez Álvarez, Raúl García García, Alana González, Guillermina Ángel y Manuela Aguayo. Saludos a todos ellos, tempranito ahí en la taquilla de cortesías para que le den con su identificación, sí, muy importante. Favor. Alejandro, pues ya que estás ahí, buenas tardes, gracias. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este programa Super Libre, domingo 2-4 y quédese escuchando muy buena música programada por Eddie Monster. RPM todos los sábados de 6 a 7. RPM todos los sábados de 6 a 7 y ahorita muy buena música. Que últimamente va a ser especial, ayer fue de América, el próximo sábado ¿de quién? ¿De quién? De Eagles. Ah, ok. De Eagles. 6 a 7 de la tarde. 6 a 7 y bueno, muy buena música programada por él de ahorita hasta las 6 de la tarde y a las 6 regresamos con la transmisión. Recuerden sábado 6 p.m., ¿verdad, amigo? Muy bien. Venegas, no estás llegando tarde, por tu culpa llegas tarde. No llegamos tarde. Llegamos, no, trajimos a los invitados. Ah, divino. O sea, ya ves. Trajimos a los invitados. Hijito. No es su hijito, es Venegas. Francisco Venegas se llama. Hijito. No, pues muchas gracias, Botamán, y muchas gracias aquí a los amigos y compañeros, y sobre todo a la gente que nos escucha. A todos ellos muchas gracias. Tú me quedo... Nada más agradecerle a la gente de Esto es Lucha GDL, que bueno, sí, ya pudieron trabajo. Checar. Ahí están las narraciones, está un agarrón antes de la apuesta Vaquero contra Spectrum, para que ustedes mismos tomen sus reservas y opinen allí, le den like a la página Esto es Lucha GDL, ahí en el apartado de videos, y pues hola, me despido. Hola, Benito. ¡Hola! Paco Espinosa. Ay, perdón, me agarraste de cacería. No. Pues, ¿qué estamos haciendo? Despidiendo el programa. No, bueno, Benito, es que Camesta. Ya desde Camelo. Ya desde las es argentino, por eso es un apellido raro, Camesta. Sí, sí, sí. Ya desde las 11 de la mañana andamos precisamente en esto de las luchas y demás. Ya lo sabe, vamos a echarle algo al intestino para poder rellenar e irnos a la transmisión en vivo completamente desde la Arena Coliseo Medrano 67. Saludos a la gente del Hospital Civil que amablemente hasta churro nos tocó. No, y hasta nos dieron bueno, no podemos decir la marca, pero nos dieron ahí un chocomil muy sabroso. Churros, grifos. Oye, ¿qué de todo, domingo muy especial. No, pues es que es un domingo hecho para los niños. De hecho, siendo sinceros, había muchas mujeres y niños en la... Pero uy, churros, el perro hubiera estado grifos. Feliz, mujeres y niños. Muy bien. Había muchas mujeres y niños en la transmisión. Jenny, muchas gracias. Muchas gracias, un placer haber estado aquí con ustedes y nos escuchamos al ratito. Y a todo el público que nos escuchó, que es bastante, la verdad, mucho gusto nos da que cada día somos más, como dirían por ahí, ¿no, Paquito Espinosa? Bastante, sí, yo creo que cada vez acumulamos más gente, así es que únase usted, mientras calienta las... ¿Andas marihuano? Ah, ¿cómo igual no, niño? Ya está, así quedó ya. Ese ya anda mal, ¿eh? Ese niño, ya ahora sí anda mal. Ya creció, ya se le entiende la lengua como al místico. Bueno, a todos muchas gracias, Javier Saiza, de nuevo, muchas gracias. ¿Cómo es Javier Saiza? Eddie Monster. Y pues, ¿saben qué? Ya me voy, ya me despido. ¡Cállate ya! ¡Póngale un bozal, métale un olote en la boca! Contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.